En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Podría comenzar el programa de esta noche hablando de la brutalidad del asesinato de inocentes que se ha producido en Francia en estos últimos días, en estas últimas horas, del asco tan terrible que uno siente cuando los criminales deciden acabar con la vida de las personas, con sus sueños y con sus esperanzas, y cómo con su muerte nos conmueve absolutamente a todos en nosotros. De cómo, también podríamos hablar de ello, entre los beneficiados por la matanza también están los que vociferan, haciéndose pasar por víctimas, el odio más terrible hacia el diferente y al que piensa y actúa de otro modo. Pero tiempo habrá de hablar sobre ello, porque hoy también queremos, en este comienzo de programa, hacerlo de un hombre único y extraordinario que siempre ha estado aquí ayudando a soñar a quienes escuchan semana tras semana, poniendo letras sabias y voz única al mundo del cine. Hablo de José Manuel Escribano. Hoy La Rosa de los Vientos está de enhorabuena porque celebramos la edición número 1000 de su sección, la edición número 1000 del Callejón con José Manuel Escribano, con el mejor crítico, con el más elegante, con el que más sabe, el más apasionante y apasionado que existe en nuestro país. Durante 1000 semanas ha estado endulzando la sintonía de Onda Cero, primero en Turro de Noche, en Onda Cero, después en La Rosa de los Vientos. Ha estado endulzando su vida, la nuestra, con su amistad, con su cariño, con su apoyo, demostrando, estando en los buenos momentos y sobre todo en los malos, que es un hombre sentido. Como decía nuestro respetado amado Nervo, que la grandeza de un hombre se demuestra también cuando no necesita humillar al resto y hacerse sentir por encima del resto. Con cariño, con amistad y con respeto, con mucho respeto, José Manuel Escribano conquistó el corazón de todos nosotros, conquistó el corazón de un servidor, de los oyentes y del mundo del cine. Hoy les adularemos por vez número 1000. Es nuestro homenajeado de esta noche y hoy, por supuesto, el programa está dedicado a él. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con todo ya dispuesto y preparado, con José Manuel Olmedo al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y personajes fascinantes de los que os vamos a hablar de esta noche. Hablaremos sobre ellos largo y tendido. Vamos ya con nuestros contenidos, vamos ya con el sumario. Canta en francés, es Mylène Farmer, es Monkey Me, es la canción con la que abrimos La Rosa de los Vientos esta noche. Esta noche más que nunca somos franceses, somos Charlie Hebdo. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Porque hablaremos en materia reservada de lo que ha ocurrido en Francia, de lo que ha ocurrido en París en los últimos días. Las últimas informaciones nos hablan de ese dispositivo extraordinario de seguridad para una manifestación que promete ser extraordinaria mañana por la tarde en París y en todo el mundo. Sí, intentaremos responder algunas de las preguntas, algunas de las claves que la gente se plantea. ¿El atentado lo cometió Al Qaeda o lo cometió el Estado Islámico? ¿Ha sido algo normal o es normal pasar del bikini al burka, como la Ayad Umerian, que es la que ha escapado? ¿Qué han hecho? ¿Se equivocó el servicio secreto francés, quizás como el español en el 11M? Bueno, pues todas esas preguntas, si te parece, las contestamos luego en un ratito. Es Esas y otras cuestiones vamos a intentar responder esta noche con un mensaje claro. Y es que los terroristas, son asesinos, no son islámicos. Son unos cuantos miles, entre 1.500 millones. Ellos también sufren la muerte y sufren el terror en sus propias carnes. Otro de los asuntos que protagonizarán esta madrugada tiene nombre propio. El nombre de Nikola Tesla, nada menos que 300 inventos, un personaje enigmático, misterioso, genial. El mundo actual no sería el mismo sin este soñador, visionario, un personaje único del que os hablaremos esta madrugada. También lo haremos de la deuda alemana, sí, también la tienen, también la tuvieron y se la perdonaron. Negoció el mundo entero con Alemania, con los grandes países al frente en el año 1953 para que se recuperara. Le condonaron gran parte de su deuda, 2 de cada 3 marcos. Una historia que parecen hacer olvidados. Eran historias de la historia y hablaremos de ese asunto con Javier Sanz. También hablaremos de la tierra, de su suelo, sí, de la base de todo en azul y verde. Y en Mujeres hay con historia de Margaret Keane, una mujer que podría haber sido conocida por sus cuadros de no ser porque su marido, en aquellos tiempos, decidió firmarlos. Pero ella era la autora. También hablaremos de un misterio. Nos situaremos en el año 1979. Un hotel se incendia. El Corona de Aragón, en Zaragoza. Fallecen casi un centenar de personas. Una de las tragedias más horribles jamás ocurridas en nuestro país, sobre las cuales hay muchas dudas. Y una habitación en ese hotel, la 510, en la que comenzaron a ocurrir desde entonces cosas extrañas. Hablaremos de ello en las Crónicas del Misterio, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carroyal. Y por supuesto, como os decíamos al comienzo del programa, la edición número 1000, nada más y nada menos que la edición número 1000 del Callejón de José Manuel Escribano. La actualidad del mundo del cine, la actualidad de los sueños en el séptimo arte, con él, con nuestro homenajeado esta madrugada, con José Manuel Escribano. Os recordamos la forma que tenéis de contactar con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y a través de Twitter. Ya mismo podéis expresar todo aquello que deseéis con almohadilla rosavientos. Ese es nuestro hashtag, almohadilla rosavientos. También podéis escuchar todos los programas anteriores por partes y completos, y dentro de muy pocas horas también todos los contenidos de esta noche en nuestra página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en onda0.es. Pero antes de continuar, antes de hablar de Nikola Tesla, tenemos el concurso y Silvia Casasola nos presenta las primeras pistas para conocer algunos detalles sobre los personajes misteriosos de esta noche. Buenas noches a todos. Bueno, sobre todo, y ya que estamos de aniversario, estoy muy contenta con esa revista de cine que ha llegado a su número 1000. Y a mí pues me gustaría que dedicamos el programa a los compañeros que perdieron la vida en Francia y a todas las familias y a los inocentes que a manos de los terroristas pues pierden la vida cuando no tienen por qué, porque tiene que haber libertad para vivir y convivir entre todos. Y bueno, dicho esto, vamos a intentar a ver si os damos las pistas para que podáis decidir quién pueden ser los personajes ocultos que tenemos esta noche. Hay que decir que los dos tenían muy claro desde el principio que querían ser actores. Uno comenzó en el teatro y el otro en series de televisión, cuando todavía no había terminado ni siquiera los estudios. A ambos les gustaría dirigir algún día. ¿Quiénes pueden ser ellos? Vamos a escuchar la pista sonora número uno. Recuerdo siempre una cosa que leí, que le dijo Marlon Brando a Johnny Depp, creo que le dijo una frase, que era: no hagas mucho cine porque los actores tenemos pocas caras que mostrar. Esto lo decía él desde su sitio, y claro, él podía hacer permitirse hacer una película, cobrar un dineral y vivir, no era Marlon Brando. Pero en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos en Twitter nos tenéis que decir quiénes son estos dos fenómenos y también qué tienen en común. Venga, ya podéis decidir y ya podéis escribir. You were 6'6", a hit with 19th century chicks. And if I had my way, your mustache would have its own grave. Nikola Tesla, why did you leave the world behind? Si entre todos los genios que han existido en la historia de la humanidad hubiera que rescatar a uno por ser injustamente olvidado, ese es Nikola Tesla. Dijo que el presente es suyo, pero que el futuro, por tanto que he trabajado, me pertenece. Mucho está tardando ese futuro en hacerse real, pero Tesla se está haciendo un hueco, está resucitando en la información, en todos nosotros estamos hablando y hoy también contribuimos nosotros a conocer un poquito más sobre el de lo importante que fue y de cómo, aunque en parte nos hayamos olvidado de su trabajo, nuestro mundo, el mundo que funciona como funciona, está activo gracias a él. Tesla está en todo, Tesla está, entre otras cosas también, en el hecho de que nos podéis escuchar del modo en que lo hacéis. ¿Verdad que sí? También Tesla influyó en el mundo de la radio y no poco. Sí, desde luego, porque son, aunque es Marconi el que es normalmente reconocido como el padre de la radio, hay una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1943 que establece que Marconi pirateó hasta 17 patentes de Tesla para sacar adelante sus transmisiones. Así que, por lo menos, si no el padre de la radio en solitario, sí que tendría que ser reconocido Nikola Tesla como alguien tan importante, desde luego, como Marconi. A quien habéis escuchado ahora mismo y con quien vamos a hablar en los próximos minutos es Miguel A. Delgado. Acaba de publicar el libro La conspiración de la luz en la editorial Destino, Nikola Tesla y la conspiración de la luz en la editorial Destino, y es el responsable, es el comisario de una exposición que hay en la Fundación Telefónica en la Gran Vía en Madrid, que ya han visitado miles de personas y que otras tantas miles esperan hasta el día en el que esté abierta esa exposición, una exposición que tiene por objeto conocer al padre de muchas de las cosas de las que no nos damos cuenta, que cuando salgan de la exposición, si salen por la noche en la Gran Vía en Madrid, que se den cuenta que las luces que les iluminan en parte están ahí también gracias a este personaje, ¿no? Desde luego, es la idea principal de esta exposición. Por supuesto, para los fans de Tesla es un auténtico festín, pero también la idea principal era darle a conocer al común del público, a mucha gente que todavía no conoce su nombre y que se sorprende al saber pues que el hecho de que podamos utilizar la mayor parte de los aparatos eléctricos que utilizamos hoy en día y que los enchufamos a la red pues es gracias a las aportaciones de Nikola Tesla. Y nosotros estamos muy contentos porque por el espacio de la Fundación Telefónica de la Gran Vía de Madrid han pasado ya 100.000 personas. Nada más y menos. Sí, que bueno. es realmente, hay colas incluso los fines de semana, y es algo que nos llena muchísimo, muchísimo de alegría. Tesla y la conspiración de la luz es el título del libro. Ahora está esa exposición en la Fundación Telefónica, en el espacio Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid. 100.000 personas han pasado ya y esperemos que pasen muchísimas otras. Y muchos que nos escuchen hoy y que no hayan oído hablar, aunque cada vez se oye hablar más sobre Nikola Tesla, aunque ha estado injustamente olvidado, pero que vayan a verle, que conozcan a este personaje tan extraordinario, que lo fue extraordinario prácticamente desde su nacimiento. Él protagonizó hechos verdaderamente fascinantes y llamativos desde que era un niño. Sí, es un personaje que la verdad es que cuando uno le descubre y empieza a conocer su biografía, te quedas muy sorprendido. Yo, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que oí hablar del nombre de Nikola Tesla fue leyendo El Palacio de la Luna, el libro de Paul Auster, que hay un momento dado que hay un personaje que cuenta la historia de Nikola Tesla, pero vamos, creo recordar en unas escasas 6 páginas. Y yo cuando terminé de leérmelo, yo me quedé realmente sorprendido y con una gran curiosidad y con la duda, porque además Paul Auster en sus libros juega mucho con la ficción y con la realidad, y era una historia tan que parecía salida de la pluma de un novelista, de un guionista, que yo me quedaba con la duda de si era un personaje real o un personaje de ficción, y para mi sorpresa era real. fíjate, yo que he leído bastante a Paul Auster, algunos de sus personajes, estoy pensando en alguno de los relatos de fantasmas de uno de sus libros, que trabajan y están pensando mucho, pero escondidos en Nueva York, en un departamento, prácticamente olvidados del mundo. Es un poco la sensación que también debió sentir Nikola Tesla, ¿no? Sí, desde luego, porque es un personaje indisoluble de Nueva York. Él había nacido en Smiljan, una pequeña aldea del norte de lo que hoy es Croacia, de la zona de etnia serbia de Croacia, y él emigró a Estados Unidos en 1884 y ya prácticamente casi no abandonó no solo Estados Unidos hasta su muerte en 1943, sino incluso prácticamente no abandonó Nueva York, salvo pocas excepciones. Y es además un personaje que tiene mucho que ver con el desarrollo de esa ciudad, que está en un momento realmente fascinante en esa época en la que se está desarrollando las tecnologías, una ciudad que está creciendo y que se está convirtiendo en el Nueva York que conocemos, y que desde luego, gracias a la tecnología de Tesla, que permite que entre en funcionamiento en 1896 la central hidroeléctrica del Niágara, hace que Nueva York reciba ya la corriente eléctrica, la electricidad que le permite crecer como ciudad. Es un personaje absolutamente indisoluble del Nueva York de esa época, que es un Nueva York tan fascinante como lo es el propio Tesla. Él le pide trabajo a Edison, y en cambio luego ahí tienen ahí un versus muy tremendo entre los dos. ¿Qué fue lo que pasó entre uno y otro? Pues Tesla había inventado, estando en Europa todavía, su sistema de generación y distribución de corriente alterna y su motor eléctrico, que es el motor que todavía hoy en día utilizan la mayor parte de los aparatos eléctricos que utilizamos y que son la base de toda nuestra civilización eléctrica, los dos inventos combinados. Lo que pasaba es que él no encontraba financiación en Europa y emigró a Estados Unidos, porque en ese momento el gran icono de la invención y de la innovación era Edison. Tesla estaba convencido de que Edison, a quien admiraba, en cuanto oyese de sus inventos y de sus ideas, le iba a apoyar y le iba, digamos, y se iba a convertir, y entre los dos pues iban a sacarlo adelante. No ocurrió eso, porque Edison había apostado por la corriente continua, mucho más ineficaz, y con la que estaba teniendo muchísimos problemas para electrificar Nueva York, y las disensiones llegaron hasta tal extremo que Tesla acabó abandonando las oficinas de Edison, y de hecho se tuvo que ganar durante unos meses el pan cavando zanjas hasta que encontró gente que confió en él. Finalmente George Westinghouse, el industrial, acabó confiando en las ideas de Tesla y financiando las ideas de Tesla, pero lo que desencadenó por parte de Edison pues uno de los episodios más infames de la historia de la tecnología de los últimos, no sé, 150 años, que es la guerra de las corrientes, que Edison comenzó una campaña absolutamente sucia para desprestigiar la corriente alterna, que intentando convencer a la gente de que era peligrosa, de que no se podía meter eso en las casas porque la gente se iba a electrocutar, y para eso no dudó en ceder sus instalaciones para que se hiciesen electrocuciones públicas de animales delante del público para transmitir la idea de que la corriente alterna era peligrosa, e incluso incentivar la introducción de la silla eléctrica, que funcionaba, por supuesto, con corriente alterna. Nikola Tesla desarrolló muchísimos inventos, hizo muchísimos experimentos, sobre ellos ha hablado mucho. Algunos experimentos, no sé si fruto de esa mente genial, se ha hablado, yo no sé si incluso un poco rozando el mito sobre Tesla. Hay un poco sobre él, sobre las cosas que se propuso. Él era un gran soñador, un gran humanista. Él buscaba y deseaba la existencia de una energía limpia, barata y que además no fuera contaminante y que no se acabara. Era uno de sus grandes sueños. Pero también entre los mitos y las cosas que se han dicho sobre él es que él estaba trabajando en cosas un poco extrañas, ¿no? Sí, es cierto. Él tenía un sueño en su última época que no logró sacar adelante, que era su sistema mundial. que era una especie, para que nos entendamos, de wifi mundial, que no solamente serviría para transmitir información, sino también energía eléctrica de manera inalámbrica y prácticamente gratuita. Todos los aparatos eléctricos podrían funcionar, según su idea, sin necesidad de enchufarlos, cogiendo la electricidad del ambiente, con lo cual eso no pasaría por un contador. Esa idea no nos salió adelante. Empezó a construir la primera torre con financiación de JP Morgan, que se la acabó retirando y fue imposible poder terminar esa primera torre. Y Tesla pasa las últimas décadas de su vida pues cada vez con menos recursos y haciendo anuncios de aparatos y de ideas en las que está inventando, pues que muchas veces rozan lo fantástico. El ejemplo más evidente es el rayo de la muerte. En los años 30 hace varios anuncios de que está trabajando en un arma definitiva, que sería una especie de impulso de alta energía que según él describía, capaz de destruirlo todo en centenares de kilómetros a la de radio, pero nunca llegó a hacer una demostración pública. Pero bueno, si a eso añadimos que cuando muere el 7 de enero de 1943, el gobierno norteamericano incautó todo lo que había en la habitación del hotel en la que murió y en dos guardamuebles que había en Manhattan, y durante casi 10 años todo eso fue clasificado como alto secreto y desapareció de la visión de la gente, y que luego en 1952 eso se trasladó a Belgrado, a la Yugoslavia de Tito en ese momento, y que a partir de ese momento pues pasó a estar lejos del alcance de los investigadores occidentales, pues ha dado pie a muchísimas leyendas, a muchísimas historias que a veces se basan en declaraciones del propio Tesla, otras veces pues mezclan contextos distintos y forman parte, desde luego, sí, de toda la leyenda y la mitología en torno a Tesla. ¿Qué no importaba? ¿Qué no interesaba en Tesla? Dices que JP Morgan le retiró la financiación, el gobierno de los Estados Unidos requisó todo aquello en lo que estaba trabajando, todos los documentos. ¿En qué estaba metido Tesla o en lo que estuvo metido Tesla para que no interesara a los grandes poderes? Pues Tesla, una de las cosas más importantes fue, como he comentado antes, el rayo de la muerte. Es decir, Tesla hace varios anuncios de que está trabajando en este arma, y de hecho llega a escribir a las potencias principales del momento para ofrecérsela, porque Tesla tenía la idea de que si todos los países a la vez tenían ese arma definitiva, las guerras no serían posibles, porque tú no te atreverías a atacar a otro país si temes que como respuesta ese país te pueda destruir. Es un antecedente de lo que fue luego la doctrina de la disuasión nuclear, que bueno, luego supimos que aún así con lo nuclear estuvimos a punto más de una ocasión de estar al borde del final. Es decir, que eso no tenía mucho sentido. Y hay que tener en cuenta que también Tesla durante ese tiempo pues tuvo contacto con personas, por ejemplo, de la minoría alemana en Nueva York, que en algún caso fueron detenidos en la Segunda Guerra Mundial como por sus simpatías nazis. Tesla en ningún momento tuvo declaraciones ni nada sobre estos temas. Desde luego era un norteamericano absolutamente fiel y leal a Estados Unidos, pero en un contexto de paranoia como es el de la Segunda Guerra Mundial, en el que en el mismo año que muere Tesla y se incauta todo, no hay que olvidar que el gobierno norteamericano manda a llevar a campos de concentración a norteamericanos de origen japonés, pues Tesla era un sujeto que levantaba suspicacias. De hecho, había tenido incluso contactos con la Rusia soviética. Al parecer, Lenin tenía interés en poder contar con los servicios de Tesla en los primeros años de la revolución, porque una de sus obsesiones era lograr la electrificación de Rusia, y en ese contexto de absoluta paranoia que hay en Estados Unidos de esa época, pues eran motivos más que suficientes para, quizá por un tema más preventivo que otra cosa, vamos a coger todo lo que tiene este hombre y vamos a analizarlo por si acaso. Entre todo lo que tenía 300 patentes que él desarrolló, que él ideó. De entre todas ellas, ¿cuáles destacarías y que influyen en nuestra vida? Y que están actualmente, posteriormente desarrolladas, algunas y otras no, porque antes nos hablabas de algunas cosas que son prácticamente igual a como las diseñó Tesla, pero ¿cuáles son las algunas de las 300 patentes que tú destacarías y que tienen influencia en nuestra vida? Pues desde luego, como comentaba antes, todo el sistema de generación y distribución de corriente alterna, que es el que todavía utilizamos hoy en día, gracias al cual se genera la electricidad, pues por ejemplo una central hidroeléctrica, y eso se eleva a alta tensión, que permite enviarlo a centenares de kilómetros sin apenas pérdidas, y que luego poder utilizarlo en las casas. Desde luego el motor de inducción, el motor eléctrico polifásico de inducción de Tesla, que aplica la corriente alterna y que es el motor que todavía tenemos hoy en día en aparatos que utilizamos continuamente, desde el cepillo de dientes, la lavadora, el secador, los trenes. Desde luego es una invención fundamental. Todas las patentes que marcan el esquema básico de la radio, que luego utilizó Marconi y que son, vamos, Tesla en 1891 ya patentó y además hacía demostraciones públicas de transmisión inalámbrica de electricidad, y por extensión también la tecnología de control remoto. Tesla hizo la primera demostración de un aparato de control remoto en 1898 en el Madison Square Garden, que era un pequeño barco, que es el origen de toda la tecnología de control remoto. Pero bueno, él también trabajó en otros campos como la electromedicina. Suya es la primera patente de un aparato de ozonificación, por ejemplo, y hay otras curiosidades como el hecho de que en los años 20 patentó el primer avión de despegue vertical, que luego sirvió de inspiración para todos los modelos que siguieron después. Él fue una víctima de no tener financiación, y de hecho incluso tú en la novela, aunque intentas también meter algo de ficción, porque en 1930 creas un mundo fantástico ahí en Nueva York, pero él tenía, yo creo, de alguna forma un mundo ideal, ¿no? Porque esa opción que él intentaba conseguir de obtener la electricidad sin cables, si se hubiese conseguido en la época en la que él intentaba proyectarlo, si le hubiesen dado la financiación correspondiente, el mundo de hoy sería diferente. Por supuesto, y eso es, como bien dices, es con eso con lo que juego en mi novela. En Tesla y la conspiración de la luz, yo con lo que juego es que la primera torre de Tesla, en lugar de ser un fracaso, logra funcionar y la tecnología de Tesla se vuelve viable. Desde luego, en los escritos de Tesla, él tenía una visión de que esa tecnología habría cambiado totalmente la historia de la tecnología. Hay que tener en cuenta que cuando Tesla tiene esa idea, todavía no ha empezado la explotación del petróleo, por ejemplo. Los automóviles están en una fase muy muy primera, y Tesla tenía la obsesión. En 1900 ya escribía alertando sobre el agotamiento de los combustibles fósiles. En ese momento el carbón es de lo que él habla, y hablando de la necesidad de buscar métodos de generación de energía que no consumieran materia. Es más, él incluso llega a hablar concretamente de la energía solar, de la energía eólica y de la fuerza de las mareas. Es decir, que en 1900 alguien hablara de esos temas era auténticamente insólito, porque nadie le preocupaba el agotamiento de los combustibles fósiles. Pensaban que era algo que de ocurrir, eso ocurriría, pero bueno, a muchísimo, muchísimo tiempo. Y desde luego ese mundo que preconiza Tesla sí habría sido un mundo absolutamente distinto. Yo no sé si llega hasta el punto de lo que dice Miguel Ángel con la almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Fue el que hizo posible nuestros gadgets, los que tenemos en nuestra mano. Uh-huh. ¿Llegó hasta ese punto la invención y la cabeza de Tesla? Hombre, hay gente que dice Tesla inventó Internet, inventó... Evidentemente no, es decir, hablamos de un personaje que a 100 años vista no podía haber inventado esas cosas. Pero sí es cierto que cuando uno lee sus escritos es muy sorprendente que cuando el mundo empezaba a electrificarse con cables, él ya tenía una intuición de por dónde iba a ir el desarrollo del mundo. Y él ya hablaba, pues en los años 20, por ejemplo, él habla expresamente de que cualquier persona con un aparatito que cabría en el bolsillo de un chaleco podría recibir instantáneamente imágenes, sonidos, de cualquier cosa que estuviese sucediendo en cualquier lugar del mundo, noticias, hablar con una persona de otro extremo del mundo. Y lo que sí es cierto es que en todo momento él tiene una idea de un mundo interconectado, en red. Tesla y la conspiración de la luz, así se titula el libro publicado por Ediciones en Destino, que acaba de publicar nuestro invitado Miguel A. Delgado, comisario también de la exposición que se está llevando a cabo sobre Tesla en la Fundación de Telefónica en Gran Vía de Madrid. ¿Hasta cuánto pueden seguir sumándose personas? Hasta el 15 de febrero, pero que no esperen al último día. Muchas gracias, Miguel, un fuerte abrazo. De nada, a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Hay algo que no haya hecho Tesla? Pregunta con almohadilla Rosa Vientos Ibra en Twitter. Isabelita dice, qué genio y qué raro era, de verdad, ese Nikola Tesla. Pues vamos a seguir hablando todavía sobre él, y lo vamos a hacer en Eureka con nuestro divulgador científico de cabecera, con el físico Francis Román Villatoro, en esta segunda hora, en este segundo tramo de La Rosa de los Vientos, que comienza ahora y en la cual también escucharéis a Fernando Rueda hablarnos en materia reservada 2.0 de lo ocurrido en París estos días. Ahora escuchábamos los servicios informativos de Onda Cero Radio, nos cuentan toda la actualidad sobre lo que está ocurriendo en relación a este caso, sobre la presencia en Siria ya confirmada de la mujer, de la compañera de uno de los terroristas que han llevado el terror y la muerte a París y a su entorno, a las ciudades del norte de Francia. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Miedo en el cuerpo de muchas personas, aunque bueno, pues parece que se empiezan a calmar los ánimos. Mañana es la gran manifestación, están convocados todos en Francia, estamos convocados un poco todos, en cierto modo, para protestar por esta auténtica barbarie que se ha producido. Sí, bueno, yo la verdad es que me parece que ha sido tremendo y que ha sido algo salvaje, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el terrorismo actúa cuando puede y donde puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos un montón de filtraciones que han llegado, algunas se han contado, es decir, que no es solamente que aquí avisáramos, por ejemplo, la semana pasada, la amenaza del terrorismo, que se esperaban atentados, que lo dijimos, sino que Estados Unidos ha avisado que podía ser en España, podía ser en otro lado. Y aquí han disparado porque había tres terroristas, han atentado porque había tres terroristas que cumplían las características, ¿no? Hablaremos contigo más sobre este asunto. Os damos unas nuevas pistas para localizar a los personajes ocultos de esta madrugada. Hay que decir que los dos son españoles y que además llevan tiempo triunfando en la pequeña y en la gran pantalla. Pero se puede decir que este es su año. Ambos han realizado un trabajo magistral que ha recibido sendas nominaciones y lo más seguro es que se conviertan en laureados premiados. Antes hemos escuchado que estaba él hablando, uno de los personajes, lo hemos escuchado hablar, y ahora vamos a escuchar al segundo personaje oculto también hablar. La única mujer que quería y mi hijo está surcando el océano, y yo aquí, plantado en mitad de la meseta. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, ¿quiénes son estos dos campeones que están triunfando? Venga, ya sabéis, yo creo que está clarísimo. Eureka. Profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con nuestro amigo, con el responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, con uno de los grandes divulgadores de nuestro país, que semana tras semana nos ilustra de muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo de la ciencia. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas.

para recabar financiación del Ministerio de Defensa. Su propuesta era que, por ejemplo, si un país como Corea del Norte detona un arma nuclear en la alta atmósfera, podría producir una tormenta de electrones de alta energía que podría dañar la electrónica de todos los satélites, por ejemplo, satélites militares o incluso satélites civiles y comerciales. AAR podría contrarrestar los efectos de esta explosión nuclear controlando esos electrones en la ionosfera. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no sabemos si esa aplicación realmente funciona. Sí es cierto que hay constancia de que el gobierno americano ha invertido dinero en la instalación para realizar ese tipo de investigaciones, pero la línea prioritaria de investigación de AAR es una línea científica que básicamente consiste en comprender mejor la ionosfera de la Tierra, comprender mejor las auroras. La primera aurora artificial que se creó fue en Europa, en una instalación parecida a AAR, que se llama EISCAT, que se encuentra en el norte de Escandinavia. Pero AAR es una instalación de mayor potencia y en 2005 creó una aurora artificial visible a simple vista. Por supuesto, AAR en cierto sentido cumple el sueño de Nikola Tesla de comunicar información a través de la ionosfera, pero no es realmente el sueño de Tesla como realmente originalmente lo planteó Tesla. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias por ponernos al tanto de una actualidad que comenzó con Nikola Tesla en esta ocasión. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Ahora sí, Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, Bruno Gain. Una vez más, y ahora sí lo vamos a hacer con más tranquilidad, más ampliamente hablar de lo ocurrido en París estos días, en toda Francia, de cierto modo en todo el mundo, pero sin olvidarnos que la misma hora que estaba pasando lo que estaba pasando en París, y yo creo que también es importante recordarlo, había varios cientos de personas, todas ellas, o casi todas ellas islámicas también, que estaban muriendo asesinadas en atentados terroristas que se estaban produciendo en Nigeria, en el norte de Nigeria, y era responsabilidad de Boko Haram, y que ese mismo día murieron varias miles de personas entre Siria y otros países de Oriente Medio. Esto creo que es importante, y que la primera víctima del atentado en París fue un islámico, fue una persona que profesaba la misma fe que los que decían profesar de forma equivocada y de forma enfermiza quienes estaban asesinando. Yo creo que ese mensaje, que también es el mensaje de François Hollande, el presidente de la República Francesa. Boko Haram mató en... Además con una niña, utilizándola. En Nigeria, en un atentado contra un pueblo, mató cerca de 2.000 personas. Estamos hablando de hace también, de no sé si fue antes de ayer o... El mismo día de lo de Francia, el mismo y día. Y Boko Haram se definen como fundamentalistas islámicos. Uh-huh. Es decir, digamos que tienen las mismas bases fundacionales que tienen Al-Qaeda o que tiene el Estado Islámico. A mí me gusta que hayas comenzado diciendo eso porque yo lo quería decir. Muchas veces en estos casos es complicado decirlo, ¿no? Porque parece que estás defendiendo, no, estás defendiendo o menos valorando, ¿no? Claro. Quiero decir que eso no es, yo creo al menos, ¿no? Que no es valorarlo, pero sí decirlo, ¿no? Porque muchas veces nos parece que no valen lo mismo unas vidas humanas. Es decir, yo creo, estamos muy preocupados y yo creo que hay que estarlo con esto, es muy grave. Claro, ocurre en nuestro mundo, en el mundo occidental, ocurre en Europa, evidentemente nos toca y nos afecta de una forma distinta, pero no olvidar al resto, un poco también es el mensaje que transmitía François Hollande, ¿no? Y que esto no fomente más odio, que todo lo que hay que buscar, si hay que sacar una lectura positiva para el futuro a toda esta porquería que ha ocurrido, es precisamente eso, que se unan los pueblos, y que si alguien como Marine Le Pen no quiere, no participa en la manifestación de mañana porque no debe estar, porque fomenta ese mismo odio. Claro, es exactamente igual que el otro lado. Estoy completamente de acuerdo. Y estoy también de acuerdo en otra cosa, que yo he leído hoy un artículo de Lorenzo Silva en El Mundo, que me ha gustado mucho, me ha gustado especialmente, que se llama Yo soy Ahmed, y que habla y destaca algo que la gente no está destacando, y es que esa escena tan salvaje de los dos hermanos Coachi disparando a un policía herido en el suelo, rematándole, uh-huh. Ese policía era, se llamaba Ahmed y era musulmán. Y por lo tanto, digamos que no era un ataque. Y vivía en un barrio de inmigrantes, además claro. Muy cercano a la gente que no es culpable de era era francés como ellos, uh-huh. Simple y llanamente que él había rehecho su vida hacia la policía con uh-huh. todos sus derechos y ellos no lo habían hecho. Ellos, yo creo que el caso está en la novia desaparecida, en Nayad Boumediene, que yo me he quedado alucinado cuando he visto las fotos de ella con burka, que no, claro, no sabéis los ojos, porque además está absolutamente de negro, absolutamente tapado, y luego he visto abrazada a un tío Cachas, que era curiosamente Ahmed Coulibaly, el terrorista, en una playa, ella con un pequeño bikini, ¿no? Esa es una de las cosas que explica ya hace tiempo los servicios de inteligencia, y es la frontera que separa una persona normal de alguien que se convierte en terrorista. Y es que la gente muchas veces de estos que comete estos atentados lleva una vida absolutamente normal. Lleva una vida, incluso muchos de ellos han estado en temas de droga, han estado en temas de delincuencia, y de repente cambian y de repente se convierten en radicales que cogen las armas y que cogen los... Y a los otros hermanos, uno de ellos, antes de hacerse un terrorista islamista, era un rapero. Sí, sí, sí. Claro, era, por eso digo que era... por eso es por lo que no decía... que yo decía la frase el otro día del anterior director del CNI, de Alberto Saiz, que me explicó, dice, aquí tenemos 1,000,000 y pico de musulmanes, que son, digamos, que es el grupo de gente en el cual nosotros trabajamos, pero nuestro objetivo no son los musulmanes, ni siquiera son los integristas, porque hay muchos integristas, como hay en todas las religiones, que bueno, que no, el problema son los que están en proceso de radicalización. Lo que pasa es que es muy complicado encontrar ese proceso de radicalización. Pero es que hay algo que es muy importante. Estos terroristas, en concreto el hermano de los Coache, el mayor Sherif, estuvo en la cárcel. Estuvo durante varios años por estar relacionado con el guía argelino. Bueno, cumplió condena. Se sabía que era un terrorista. Sin embargo... no le estaban siguiendo, le estaban siguiendo como se sigue, porque es verdad que los servicios de inteligencia a veces cometen errores y otras veces, joder, es que en Francia son miles los sospechosos. Aquí tenemos una lista de 100 que se amplía a una lista más grande entre 500 y 1,000, pero en Francia son muchísimos más. Pero es que eso mismo fue lo que pasó aquí en el 11M uh-huh. con Alekema Alamari. Alekema Alamari fue detenido, le metieron en la cárcel y cuando salió de la cárcel, 3 años antes o 2 años antes del 11M, el tipo empezó a ir diciendo que se iba a vengar. Y le seguían los servicios de inteligencia y le tenían. Y de repente un día le pierden, 5 días después es el 11M, que él ha montado él y sus amigos, ¿no? Es decir... ¿Hay fallos? Yo creo que sí. El propio ministro del Interior, aunque luego ha reculado, ha reconocido que había fallos, como los hubo aquí en el 11M. Pero claro, es que es muy complicado controlarlo. Pero posiblemente son fallos que no responden a la incapacidad de quien está, en este caso, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino a la imprevisibilidad de determinadas circunstancias que la mente humana... también juega un papel desquiciante en estos casos, es capaz de llegar a ese tipo de barbaridades como las que se han cometido. Esa parte, la parte psiquiátrica de todo lo que está ocurriendo, no debe olvidarse, porque evidentemente ese que hemos visto en las imágenes lógicamente no estaba sano, lo habían podido volver insano, podían haberle sus neuronas las podían haber carcomido totalmente, imanes, personas que llaman a la guerra, personas que utilizan la religión para tal o cual cosa, pero evidentemente esa parte también debe contarse como otra parte que yo creo que también es importante en el libro que acabo de publicar, Un Mundo Feliz. Yo le dedico todo un capítulo a cómo países como Francia, precisamente, gobiernos como el de Francia, a través de sus servicios de inteligencia, han potenciado, apoyado y financiado incluso algunos de esos grupos terroristas de los que después han salido estos asesinos. Y esa parte también es importante, la parte de responsabilidad que no puede olvidarse. El ejército islámico, entre otros sitios, en esa hidra enorme, pero también nació en Libia, luego fueron a Siria y la inteligencia francesa tuvo mucho que ver con todo eso, la inteligencia francesa que propició el dar la información a quienes asesinaron a Gaddafi, que eran después los que luego estuvieron en Siria y los que algunos fueron a Europa. Ahora mismo la mujer que nos mencionaba se acaba de ir a Siria y está en Siria en esos grupos que fueron apoyados, entre otras cosas, por el gobierno, por el servicio de inteligencia francés, ¿no? Sí, y Al Qaeda fue apoyada por Estados Unidos e incluso agente del Estado Islámico le formaron en Turquía, en bases americanas en Turquía, le formaron cuando el Estado Islámico servía para la guerra, para cambiar el gobierno de Siria. Y todos ellos financiados de alguna forma por Arabia Saudí, que lleva financiando a los grupos terroristas para que atenten fuera, pero no atenten en su país, y para tener calmados el extremismo desde hace años, años, años y años, incluso antes del 11S. Lo que pasa es que antes del 11S no se podía hablar de esto porque el gobierno americano no lo permitía, porque sabían que lo estaban haciendo. Y había que mantener relaciones con esto, con gobiernos Golfo. La propia Hillary Clinton ha dicho que había que tener cuidado con esas amistades peligrosas, con esos apoyos que se hacen a los grupos terroristas, porque luego se vuelven contra Estados Unidos. Es decir, no puedes ganar con dinero y con armas la lealtad o la fidelidad de nadie. Esa es una cosa que nace del corazón, no nace de las ventas de armas. Y entonces, al final, pasan ese tipo de cosas, ¿no? En este atentado, en lo que ha ocurrido en París, se ha hablado, al principio, se pensaba si era la acción, como ha ocurrido en otras ocasiones, de lobo solitario. Se descartó enseguida que este atentado era planificado, era tramado, había una organización detrás, había unos asesinos muy bien preparados para precisamente eso. Se ha hablado sobre una nueva variante, incluso, en el tipo de crimen, por lo menos en nuestro entorno. No se habían producido ese tipo de ataques. Sí, esto es algo que de alguna forma los servicios de inteligencia ya estaban esperando, que es el temor a que ahora mismo hay varios miles de jóvenes que han nacido aquí, que tienen pasaporte, que tienen residencia y que están atacando y que están peleando en Siria, por lo tanto reciben una formación militar y que atacan. Lo que pasa es que asistimos por primera vez a un golpe en el cual, contra Charlie Hebdo, en el cual el comando previamente acumula información. Ese atentado a una hora cuando está la gente, se ve que ellos previamente habían hecho un trabajo de información, lo cual ahora se confirma por el hecho de que si se confirma que Ayad Boumerian, la mujer de Amedi Coulibaly, había huido el día 2, es porque ya estaba planificado hasta el día, estaba planificado las horas. No van ahí a cara descubierta pensando que les van a matar, sino que van de negro, con la cara tapada, con armas fáciles de manejar, y matan y salen huyendo. Salen huyendo porque quieren convertirse en comando en grupo terrorista, tipo, que es lo que ellos querrían imitar para estar en Europa, tipo el IRA, tipo ETA, tipo eso, ¿no? Lo único que pasa es que una cosa es tener la preparación para una guerra de guerrillas y otra cosa es luego el tema de la huida. Ahí es donde se detecta que por mucha preparación guerrera que tengan, que la tienen, formación militar, no tienen la capacidad de huida. Es decir, no han sido capaces de preparar esa huida. O les importaba poco, porque en el fondo daba la sensación que ellos querían morir matando también, y les daba esa No, pero igual, ellos, ¿no? Ellos, si no, nos habrían tapado la cara. Es decir, habrían ido a cubierta. Lo único que pasa es que, para eso, quiero decir que ETA tardó mucho tiempo en aprender esas cosas, cómo huir, cómo, es decir, tienes un coche, tienes otro preparado, inmediatamente te refugias en un piso que a lo mejor está relativamente cerca, pero que nadie te conoce, que nadie te ve, cómo entras, que tiene que tener un garaje para que nadie te identifique, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un paso más, este es un paso más de que el terrorismo llega aquí. Ahora bien, como decía al principio, hay que tener en cuenta que estos terroristas son contados los que tienen. Es decir, hay mucha gente que puede en los países europeos que pueden convertirse en violentos, pero tienen que tener otras características, y es que tengan formación, que tengan capacidad para conseguir armas, que tengan digamos un cierto adiestramiento. Y ahora mismo eso, bueno, pues en Francia nos encontramos con un caso que también a raíz de esto me gustaría comentar, y es sobre quién ha cometido el atentado, ¿no? Los hermanos Kouachi, en conversación con periodistas de una cadena de televisión francesa, dijeron que ellos iban por en representación, digamos, de Al-Qaeda de Yemen, ¿no? Y a la misma hora otros dicen lo contrario, el otro asesino, ¿no? Y el otro dice que sí, que están coordinados, que están muy coordinados, pero que él está por el Estado Islámico. Claro, pero hay otra cosa que yo te quería comentar. Ahora mismo la investigación están también haciendo una posible conexión, porque por lo visto lo han comprobado las llamadas de Ayad Boumediene con la, creo que es la hermana o algo así, o también novia de uno de los dos terroristas que han muerto. Entonces, esa posible conexión, que ahora mismo estás comentando, cada uno lo ha reivindicado por diferentes puntos, ¿podría existir? ¿No? ¿Podría haber alguien detrás? Aquí hemos tratado a la Rosa, los más fieles lo habrán oído, hemos contado la historia. Porque merece la pena conocerse que del Estado Islámico y de Al-Qaeda. El Estado Islámico se separa de Al-Qaeda y se llevan absolutamente a matar. Uh-huh. A matar. Están en guerra. Claro. En Siria, en la parte norte de Siria y en algunas partes de Irak. Claro, ¿no? Y además mantienen una pelea por la imagen. Es decir, mantienen una pelea por ser el más importante. Con lo cual, no es creíble para nada que puedan cometer un atentado conjunto en Francia. ¿Qué es probable? Sí, es probable que Serif estuviera, como él ha dicho, con un imán de Al-Qaeda, que ese imán de Al-Qaeda le diera instrucciones, que le mencionara apoyos, que le diera dinero para cometer el atentado. Pero no es una operación de Al-Qaeda en ningún sitio, en Yemen. Ellos han venido aquí, se han buscado la vida y lo han montado. ¿En ese montaje han encontrado a Coulibaly? Bueno, pues es posible, pero ¿Coulibaly como Estado Islámico actuando? No, es decir, sí encaja más como grupos solitarios, no sé si como lobos solitarios, pero sí como grupos solitarios, solamente que como tenían información lo han hecho. Es verdad que se han visto, se han demostrado conversaciones entre la novia, la mujer de Amélie Coulibaly y la mujer de Serif Kouachi, pero por lo tanto ha habido una cierta coordinación entre ellos, pero no coordinación entre Al-Qaeda y con el Estado Islámico. Eso es algo que es absolutamente impensable, ¿no? También por lo que además hemos dicho al principio, es que a ellos parece que hacen una guerra contra los cristianos, una guerra contra Israel, cuando lo que matan continuamente, los que más matan ellos, son musulmanes, es decir, que los matan a miles, es decir, continuamente, ¿no? Se habla también de la posibilidad, ahora se está hablando en Europa, se decía, lo decía Schulz, lo decía Juncker, no hay que tomar decisiones en caliente, pero ellos ya han tomado decisiones, y también son seguramente en caliente, porque pueden rozar, y hay mucha discusión, y la ha habido ya antes de este suceso, esa famosa lista de pasajeros, esa famosa lista de pasajeros con los que tener cuidado, prohibirles directamente el vuelo, la volar en compañías aéreas. Existe el riesgo, que siempre ha existido, ¿no?, a que puedan cercenar en el futuro determinadas libertades. Para algunos sí, pero para otros no. Por ejemplo, Snowden, por ejercer la libertad de expresión, también está siendo perseguido. No tenemos que olvidar todo eso. Las medidas que se pueden tomar en el futuro por parte de las autoridades políticas y también por parte de las autoridades policiales de los diferentes países pueden chocar con esa libertad, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, la libertad de en general. Sí. Vamos a ver. Esto nos va a traer irremediablemente la aprobación de más medidas que van a cercenar o a limitar nuestra libertad. Porque eso pasa siempre. Cuando hay un atentado es cuando las leyes que estaban en duda salen adelante y rápidamente todos los servicios, hoy mismo o ayer, el director del MI5 ha pedido más medidas. Hay medidas como el control de los pasajeros, que está claro que había dudas y que se va a aprobar. Es decir, dentro de poco toda la información de nuestros viajes se van a intercambiar y va a haber un archivo general y un archivo que va a impedir. Es decir, es complicado, pero Sherif Kubachi no podría haber entrado en Estados Unidos porque lo tiene prohibido. Sin embargo, se mueve libremente por Europa. Esas cosas nos vamos a acercar, digamos, a lo que pasa en Estados Unidos. Eso, sin duda. También aprovechándose de esto, el gobierno español va a llevar adelante algunas medidas, que algunas de ellas a mí sí me parece que bien, que es como, por ejemplo, que cuando alguien se dedica al adoctrinamiento en mezquitas, aunque no sean legales, en estas mezquitas que hay, digamos, entre comillas, ilegales, o cuando utilizan en Internet para hacer propaganda, que, digamos, no queden en libertad con penas muy pequeñas, sino aumentarán las penas. Dicho lo cual, podríamos hablar mucho más de eso, pero dicho lo cual, yo llamo la atención sobre algo que me preocupa, y es lo que hoy ha lanzado el director del MI5, que es nuevamente aumentar la libertad para espiarnos a todos, para espiar todos los teléfonos, para espiar todo en Internet. Y no solamente eso, sino para acumularlo in eternum, que es lo que ellos quieren. Y esto sí que cercena claramente nuestra libertad, y no hay una tremenda aportación de cara al terrorismo. Porque se ha venido haciendo constantemente, se va siguiendo en esa escala y sin embargo siguen ocurriendo tragedias como esta, ¿no? Como la que está. Pero tú no crees que lo hacen. Yo creo que lo hacen. Lo que pasa que legalmente no tienen el permiso. No. Vamos a ver. El problema es que ellos lo que quieren es que las compañías, entre otras cosas, sí, pero que les hagan el trabajo fácil. Que las compañías electrónicas acumulen todos los datos. Porque, y entonces, si las compañías electrónicas acumulan, las compañías telefónicas acumulan todos los datos, ellos pueden hacerlo libremente. Más aún, en teoría, las policías no pueden acumular in eternum los datos que ellos consiguen. Sin embargo, ellos lo que quieren es tener ese archivo enorme en el desierto de Nevada, que o donde sea que están haciendo la NSA sus instalaciones, abrir un boquete enorme de kilómetros y kilómetros y kilómetros en el suelo y poner ahí unas máquinas que acumulen todas las llamadas telefónicas de todo el mundo, de toda la historia. Eso es imposible. Conectado de tal forma que cuando vean que Silvia Casasola se ha metido con la CIA, metan Silvia Casasola y aparezca toda tu historia, con todos tus datos, pero no de ahora, sino de a lo mejor 20 años o 15 años, ¿no? Eso yo creo que es aprovechando que se abre una ventana, lo que hacemos es un gran boquete para nuestros propios intereses, que no son solamente los intereses del terrorismo, sino son los intereses de la política, del espionaje industrial, de la guerra contra los enemigos de Rusia, contra China y contra Estados Unidos. Y eso es donde yo creo que eso hay que evitarlo completamente. Y una de las cosas que el CNI, pese a todo ello y ese debate que se reabre ahora y sobre el que indiscutiblemente para que volver, pero sí que el CNI, la inteligencia española y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llevan un tiempo alertando del retorno, como se ha producido en Francia y como se está produciendo, de que en España sucede algo parecido, el retorno de personas que han formado parte de estos grupos, que han estado en Siria y que han estado en otros países en los cuales hay conflicto, en los cuales hay grupos terroristas, también están retornando a nuestro país. ¿Y podría pasar algo? ¿El CNI teme eso? Sí, de hecho ya se han empezado a producir detenciones. El año pasado yo he encontrado, al menos tengo apuntadas, dos detenciones de combatientes en Siria cuando regresaban a España. Yo tengo apuntada una en Málaga y otra en Almería. El problema en todo esto es es verdad que la libre circulación por Europa pues hace que a lo mejor los que no tenemos fichados aquí, pero están fichados, están fichados en Francia, hay que detectarlos, y entonces yo creo que los servicios secretos, digamos, ya comparten una lista, aunque ellos siempre reconocen menos, pero ya comparten una lista con todas las personas sospechosas. El problema es que en España ya se han producido alertas de distinto tipo. Y el servicio secreto teme claramente el que se pueda producir cualquier atentado. No lo teme ahora, lo teme ya desde hace bastante tiempo, y de hecho el director Félix Sanz lo ha avisado en algún momento. Hay que tener en cuenta que en España, digo para la tranquilidad de la gente, en España hay varios cientos, de personas, de agentes dedicados única y exclusivamente ahí, y que lo que hacen, como no tienen la ventaja, no tienen la posibilidad, porque infiltrarse, aunque yo he infiltrado he hecho un libro sobre la supuesta infiltración de Mikel Ejarza, el Lobo, en el Este, es un tema muy complicado. Es decir, ¿qué es lo que hacen los agentes españoles? Ellos les llaman obtenedores de fuentes de información, es decir, tú mandas los agentes a Murcia, que es uno, por ejemplo, uno de los sitios donde hay más movimiento, y lo que hacen los agentes es buscar gente de dentro de las mezquitas, de dentro de estos grupos, para que actúe como informante. Todos estos, la información que llega, es verdad que ellos se quejan de que, bueno, de que hay veces que, como ellos no pueden dicen que si esperamos a detener a que estén cometan el atentado, lo ideal es hacerlo antes, ¿no? Pero esa es la vieja lucha, ¿no? Yo sí creo que el gobierno les va a dar las armas legales para que sin necesidad de que cometan los atentados se pueda sacar de la circulación a todos estos. También han pedido que alguien que ha cometido en Siria se vaya a la cárcel, sea condenado hoy, que no se le admita la entrada, porque mire, usted es una persona que no tiene por qué dejar posible de estar, claro, ¿no? Y en este tema, ¿existe colaboración entre los agentes secretos españoles y los agentes secretos franceses? Que ahí tiene que haber hay una vinculación clara geográfica entre ellos, y puede haber una vinculación entre aquellas personas que pueden estar en el riesgo de que se les, bueno, pueden estar a punto de cometer algún atentado. Mira, la colaboración entre España y Francia en tema de terrorismo es yihadista, también en ETA, pero el tema yihadista es absoluta y es completa. Los dos países, junto a otros países europeos, incluido Estados Unidos, tienen un club que se dedica única y exclusivamente, ese club, al intercambio de información sobre terrorismo. Por lo tanto, ese club es el que tiene elaborados un fichero, unas alertas sobre continuamente, es como, como un fax que decíamos antes que llegaban los mensajes, fulanito de tal se ha movido a tal sitio, fulanito de tal hace esto, es decir, ya no solamente estamos hablando de alertas de amenazas, sino alertas de información. Ahí ha habido un problema que creo que mencionamos en el programa, ha habido un problema gordo, ha pillado este atentado, un problema gordo entre Marruecos y Francia, a raíz de que hace un año Francia intentó, los jueces franceses intentaron detener nada más y nada menos que al jefe del servicio secreto marroquí. Ahí se rompieron las relaciones. Esa ruptura de relaciones ha hecho que no se facilite tanta información a Francia a través de Marruecos, pero bueno, España tiene esa información y, digamos, no toda, pero parcialmente es eso. Pero también hay que tener en cuenta que los que han cometido el atentado son de origen árabe, pero son franceses. Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de gente que viene como a nosotros, que pasan de Ceuta o de Melilla, pasan a Ceuta y Melilla, luego pasan aquí. No, aquí estamos hablando de franceses, por lo tanto, los marroquíes, digamos, que tienen que aportar una información en eso no tan directa como otros, ¿no? Porque incluso se habla de cómo en Francia casi los que vienen hay menos riesgo sobre ellos que los que son de segunda y tercera generación, que ahí se produce más la radicalización incluso. Sí, por eso dicen que España tiene menos peligro del que tienen otros países, porque aquí no hay todavía no han madurado esa segunda generación. Tiempo habrá, desde luego, y lo tendremos que hacer. Mañana se produce esa manifestación en Francia. Yo soy Charlie Hebdo, ese es un poco el lema, uno de los lemas que a mí me hubiera gustado de ese que he leído de también ha sido trending topic ayer. Yo soy todos los que defienden la vida en el yo fondo, soy amén, ¿no? Ese es el mensaje. Vamos, si te parece, Fernando, con el agente oscuro de esta noche en materia reservada 2.0. ¿Quién es? Un vecino nuestro, un español. Efectivamente, así cambiamos un poco de torno. Vivir de la fantasía como el pequeño Nicolás, amparándose en algunos hechos reales, nunca puede terminar bien. La historia del espionaje, y especialmente de los personajes que se mueven alejados de las sedes de los servicios de inteligencia para buscar reducto en las alcantarillas de la sociedad, está llena de éxitos, pero también de sonoros fracasos. Uno de los españoles que ha pasado a la historia como un comediante del mundo del espionaje es Ángel Alcázar de Velasco. Más truán que señor, se sirvió de su amistad con el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Ramón Serrano Súñez, para conseguir el puesto de agregado de prensa en la Embajada Española en Londres en enero de 1941. Carecía de cualquier cualidad objetiva para este destino, ni siquiera hablaba inglés. ¿Cómo alguien que iba destinado a mantener contacto con los periodistas locales podía desconocer la lengua de Shakespeare? Este hecho, lógicamente, levantó las sospechas del MI5, el Servicio Secreto Interior Inglés. Desde la victoria de Franco, conocida la afinidad del régimen con la Alemania de Hitler, habían volcado su interés en controlar las actividades de los diplomáticos españoles, razón por la cual sospecharon desde el primer momento de ese agente oscuro llamado Alcázar de Velasco. Ordenaron a sus espías en Madrid la investigación de su pasado y al recibir el informe se quedaron de piedra. Era de origen gitano y de niño había trabajado de limpiabotas en Madrid. Fue un joven extraordinariamente ambicioso y para poder pagarse sus estudios entró en el mundo del toreo. Se apuntó a la Falange nada más crearse y no tardó en convertirse en uno de sus más fieles seguidores, manifestando públicamente su pasión por el nazismo de Hitler. Los espías ingleses, que se convirtieron en su sombra desde que aterrizó en Londres, confirmaron que tenía dominados y aterrorizados a todos los españoles de la embajada, menos al máximo representante, el duque de Alba. Su comportamiento público pronto dejó claro no solo su prepotencia, sino que había ido a Inglaterra para conseguir información útil para los nazis. Se presentó en el Foreign Office a una reunión vestido con el uniforme de Falange y ofreció una demostración de toreo en unos baños turcos. En todo momento, saltándose las normas de comportamiento de cualquier agente oscuro, defendió públicamente a los alemanes y su deseo de que Hitler ganara la guerra. Su mundo de fantasía no tardó en quedar al descubierto. Los ingleses tenían acceso a los cables que enviaba Alcázar de Velasco desde la embajada en Madrid, en lo que iba desgranando la supuesta información suculenta que le facilitaban nada más y nada menos que 21 contactos que trabajaban a su servicio. El MI5 sabía que el español vivía en los mundos de Yupi, porque solamente dos o tres eran auténticos y los demás se los había inventado. Para colmo de males, Bruno, los auténticos eran agentes dobles que los ingleses le habían colocado. Vamos, un desastre de agente oscuro. Vamos, que auténticos había pocos al final. Ni uno. Desde luego. Fernando Rueda, como siempre, un placer. Seguimos la actualidad, triste actualidad, esta semana a raíz de esos atentados en Francia, pero aquí había que contar cosas. Así que agradecemos muchísimo tu participación, tu información y tu sinceridad, que también es muy importante. Muy bien. Muchas un abrazo. Gracias. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3 y 6 minutos, continúa La Rosa de los Vientos. Dentro de unos instantes estamos en la edición número 1000. Se dice pronto, ¿eh? Edición número 1000, es decir, 1000 semanas. Casi un cuarto de siglo ha estado con nosotros José Manuel Escribano hablando de cine, hablando de los sueños del séptimo arte y poniéndole arte y calidad a todo lo que dice y cuenta sobre el mundo del cine. Es nuestro hombre esta noche, desde luego, José Manuel Escribano, con quien estamos dentro de tan solo unos instantes. También estaremos con Martín Expósito, que nos contará la actualidad en clave científica, en clave medioambiental, en azul y verde. Tendremos otras cosas en esta hora que queda de programa todavía, 53 minutos, que tenéis también para dar más pistas y participar en el concurso de esta noche. ¿Quiénes son los personajes ocultos? Pues mira, damos más pistas. El madrileño es más joven y le gustaría ser algún día director de cine. El asturiano está muy involucrado en un grupo de teatro que se llama Animalario y le gustaría algún día dirigir teatro. Antes de desvelar quiénes son, vamos a escuchar la última pista sonora. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Hemos venido a buscar a sus hijas. Mis hijas le importan una mierda, así que no me vengan con historia y encuéntrenla. ¿Dónde la vieron por última vez? A la salida del pueblo. Esa noche se volvió. En efecto, son Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, los dos nominados a mejor actor por la película La Isla Mínima, la más nominada a los Goya. En total, esta peli opta a 17 cabezones, digo Goyas, no cabezones, como le llaman la gente coloquialmente. Y el ganador de esta noche ha sido Jacob Martel, que escribió a rosa.vientos@ondacero.es y dijo lo que pedíamos, los nombres de los dos y que les unían que ambos están nominados a los Goya 2015. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Feliz año a todos y feliz reencuentro en esta noche de enero con esta edición especial. Edición 1000. Y hoy no es metáfora, es la auténtica realidad. Estamos en edición 1000, nada más y nada menos, pues del Callejón con José Manuel Escribano. 1000 semanas con él. 25 años prácticamente. Casi 25, sí. Todas las semanas, o prácticamente todas las semanas con nosotros, hablándonos de cine, de la actualidad, con esa lista estupenda, con el Super 10, tantas y tantas cosas en un cuarto de siglo, ¿verdad? Pues sí, como se dice siempre, parece que fue ayer, pero no fue ayer, fue hace bastante tiempo cuando arrancamos esta aventura maravillosa con Juan Antonio Cebrián y ahora contigo, Bruno, queridos amigos todos. Bueno, ahora mismo vamos a hablar dentro de unos minutos de esos 25 años, de esos 1000 programas, nada más y nada menos que 1000 programas, pero si te parece vamos a hacer un pequeño repasito por cumplir el expediente, sí, ¿no? Sí, pero vamos a hacer un pequeño repasito de la actualidad, vamos a poner nuestra portada. La portada la tiene el hombre que lo conocemos por haber sido el rostro, porque sí, su rostro es muy característico, de Julian Assange, hace no mucho tiempo. Sabía que lo ibas a decir, sí, efectivamente. Esa peli que, bueno, no tuvo tanto éxito ni tanta trascendencia, yo creo, como esta que nos trae ahora de protagonista, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, la película se llama The Imitation Game. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. 3. Desde que iniciamos esta conversación. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Como decíamos, fue la persona que presentó y que nos mostró en cine a Julian Assange, un personaje importantísimo, pero bueno, Alan Turing sí, es el personaje que representa en esta película, que interpreta en esta obra, uno de los padres de que todo exista. En efecto, es verdad, uno de los padres de la informática, el inventor de aquel gran ordenador primitivo pero suficiente para destripar el terrible, el famoso código Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing es Benedict Cumberbatch en la película de Morten Tildun, el director de Headhunters, aquella película estupenda también. Keira Knightley, Matthew Good, Charles Dance, Mark Strong, un reparto fenomenal para contar esta historia centrada, desde luego, en la vida de este matemático, filósofo, visionario, y para contar su vida desde el momento en que llega a integrarse en ese equipo que trabajaba para descifrar el código Enigma, prácticamente hasta sus últimos días. Unos últimos días dramáticos y verdaderamente vergonzosos. No será dramático y no será vergonzoso. Esperemos lo que sucederá el próximo 7 de febrero, porque ese día se entregan los Goya y ya sabemos cuáles son los nominados. Es la noticia de esta noche. La gran cita del cine español, ya sabe quiénes pues son, sí, aquellos que están en la carrera. Efectivamente, y no sé si será justo y justo, divertido sí, porque los Goya siempre tienen cosas un poquito raras. Para empezar, por esto, mira, La Isla Mínima, la campeona de momento con 17 nominaciones, 17, le van a dar 17 Goyas. Después El Niño, 16, luego ya Relatos Salvajes, 9, Magical Girl, una de las películas sorpresa del año, 7 nominaciones, Mortadelo y Filemón, 6, con una asegurada que es la de película de animación, por supuesto, 8 Apellidos Vascos, la peli que reventó la taquilla de esta temporada, 5 nominaciones, Autómata, 4, en fin, la feria de las nominaciones. A la mejor película yo creo que van pues las que todo el mundo esperábamos: La Isla Mínima, Magical Girl, El Niño, Relatos Salvajes y Loreac, la película vasca de Jon Garaño y José Mari Buenaga, que ha sido una de las grandes sorpresas. Colarse aquí en estas 5 candidatas al Goya principal es auténticamente una sorpresa. Los candidatos a la dirección pues son los directores de las películas, menos la de Loreac, porque eso sí, los directores ya solo son 4 nominaciones por categoría, que es lo que produce que se dé esa acumulación, ¿no? Después, cuando una película que tiene 17 nominaciones se lleva 8 Goyas, parece que ha fracasado, cuando realmente es un bombazo llevarse 8 estatuillas, ¿no? Bueno, pues Elena Naya, Macarena Gómez, María León, Bárbara Leni doblemente nominada como actriz protagonista por Magical Girl y por actriz de reparto por El Niño. Otro de los caprichos de los señores académicos, el papel de Bárbara en El Niño es francamente reducido, mientras que en Magical Girl es el papel que merece el Goya. Vamos a ver si son capaces de dárselo o no. Pues nosotros esta noche le entregamos el Goya a José Manuel Escribano y lo vamos a hacer con esta música. Porque ya hemos contado la paja, la información y la actualidad en esta ocasión no era lo importante. Lo importante es que por, no sé cómo se dice, número 1000, pero por vez el número 1000 te sientes aquí frente a nosotros para hablarnos de cine. Pues sí, y la verdad es que es una emoción muy grande y es un honor también compartir estos micrófonos pues con este equipo desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Desde el 19 de octubre de 1991. Efectivamente, mira que no ha llovido, ¿eh? Efectivamente, ha llovido mucho y han caído muchas películas. El otro día echaba un poquito la vista atrás. Creo que he visto 7000 y pico películas, casi 8000 en estos 23 años. De algunas, la verdad, no me acuerdo. Posiblemente, es posible que tenga que los oyentes te perdonen por no acordarte de todas ellas. 25 años, prácticamente 24, con José Manuel Escribano, 1000 ediciones, Silvia Casasola. Este octubre haremos esos 24 años, pero somos unos viejóvenes. Nos conservamos muy bien, José Manuel, ¿eh? Pues sí, hombre, unos mejor que otros, pero sí, será que la radio nos da la vida, ¿no? El micrófono da la vida. El espíritu sigue ahí, la ilusión se mantiene y eso se nota. Pues si te parece, José Manuel, vamos a escuchar algunas grabaciones de tu paso por aquí, de tu paso por La Rosa de los Vientos o por Turno en Ocho, por Onda Cero, que son 25 años, las diferentes ocasiones y en los diferentes programas en los que has estado con nosotros. Esta fue tu primera intervención con Juan Antonio Cebrián. Sintonía de Onda Cero. Y ahora vestimos las mejores galas para recibir a José Manuel Escribano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que se incorpora al equipo de Turno de Noche. Encantado. Y vamos a estar todos los días hablando un poquitín de cine. Esa es la intención, hablar de cine un ratito. Yo creo que esta es la mejor hora para hablar de cine, porque es la hora de la mejor audiencia, de la audiencia más cualificada. Qué bien, qué lujo. ¿Ves? Ya empieza bien, José Manuel Escribano, ya empieza bien. No, es de verdad. Podemos decir a nuestros oyentes que todos los días, pues en la primera hora del programa de 2 a 3, estará hablándonos bien un día de un director, otro día de una película, otro día de un estreno, pues así, en esa línea. En esa línea vamos a repasar un poquito, pues todo el cine, ¿no? Todo el cine. Desde los títulos más importantes hasta los actores que nos han gustado, que nos han impresionado. Todo ese cine hay, como nos decías hace un momento, 7.000, 8.000 películas que te has visto desde ese instante. Que no quiere decir que son las 7 o 8 mil que has visto, desde ese instante, desde ese 19 de octubre. Sí, las que han tenido cabida de una u otra manera en Turno de Noche, en La Rosa de los Vientos, en estos micrófonos de Onda Cero. ¿Y de todas ellas, con cuál te quedas? Pues la verdad que es una elección muy difícil, claro, porque son muchas y, como decía, algunas se me habrá olvidado, ¿no? Pero creo que hay un par de películas, por ejemplo, Deseando Amar, la película de Wong Kar-wai del año 2000, me parece una absoluta obra maestra por la atmósfera de la película, por la incardinación en la música, en la historia, por la interpretación de los personajes, por la propia historia, que es una preciosidad. Me parece una de las obras maestras de estos últimos años del cine moderno, ¿no? Y si tuviera que acordarme de una española, yo creo que, como me gusta tanto el cine de Amenábar y como ha hecho esas películas tan estupendas, a lo mejor la mejor de todas ellas es Mar Adentro, y desde luego es una película que creo que nos conmovió a todo el mundo, una obra maestra del cine español, una película memorable para toda la historia. Que estuvo en los Oscar, como tú has estado en los Oscar con nosotros durante todos estos años, a veces incluso Silvia con presupuesto. Sí, sí, porque hay que decir que en su momento, en Turno de Noche, pues parecía que teníamos un presupuesto totalmente ampliado, no nada comparable como ahora. Y ya veréis qué sorpresa, ¿eh? Cómo se va a presentar José Manuel Escribano a hacer el programa especial Oscar de ese Turno de Noche. Oscar 1993. Don José Manuel Escribano, encontrado y hallado. Buenas noches, señor Cebrián. ¿Recién descendido de la limusín? Pero con un problema espantoso, señor Cebrián, que no cabe la limusín en el aparcamiento aquí de la emisora, por favor, estas cosas hay que preverlas. Hombre, por Dios, que esto no es Hollywood. Ya, pero si tampoco era la limusina esa, la más grande, era una cosa medianita, 9 metros 15, pues no ha habido manera de meterlo, vamos. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a mis padres, a mis amigos que me han apoyado, a todo el mundo que ha hecho posible que esta película sea merecedora de un Oscar. Y muchas gracias, señor Escribano, porque el premio era inmerecido, pero... Sí, no. Hombre, pero este Oscar es un poco extraño. Sí, hombre, es un Oscar de plástico, señor Cebrián. ¿Es un Oscar de plástico? Sí, es que aquí los Oscars que tenemos son Oscar de plástico, con la base aquí de maderita. Pero es un Oscar de amigo, es un Oscar al mejor amigo, y se lo ofrezco con mucho cariño. Hombre, muchas gracias. Lo vamos a poner aquí presidiendo la mesa Turno de Noche. Sí, señor. José Manuel Escribano ha ganado todos los Oscars y ha entrado incluso en estos estudios cuando hemos retransmitido los Oscars en alfombra roja. Por lo menos hemos puesto esa imaginación, porque eso es la radio, bueno, imaginación, ¿no? Muchas gracias, pero no, la verdad es que esas retransmisiones de los Oscar, yo creo que fueron estupendas, ¿verdad? Como lo son todos los años que lo hacemos, pero aquellas es que verdaderamente disfrutábamos de mucho rato de los Oscar. En algún momento hemos llegado casi hasta el final. No llegamos a dar el de Belle Époque, creo, el de ese año, precisamente. Por minutos. Pero le faltó muy poquito, sí. Saliendo casi de la emisora lo estaban dando, ¿no? Y bueno, pues son unas noches y unos recuerdos, ¿verdad? absolutamente imborrables. Que además los Oscar ahí compartíamos con Agustín Alcalá, que también sigue con nosotros. Ahí seguimos, naturalmente que sí, ¿no? Claro que sí, hombre, pues déjame que recuerde pues a César, que empezó con nosotros, sí. César Cid, ¿no? A Mercedes, a Mar de Tejeda, a Martín, por supuesto, que está ahí todavía, en fin, un equipazo siempre en La Rosa de los Vientos, como en Turno de Noche, que le hace sentirse a uno como en casa cuando viene a la radio. En esa primera etapa era Turno de Noche, después el programa con una pequeñísima transformación fue La Rosa de los Vientos, sí. Y también ahí, bueno, enlazaste y continuaste con tu callejón desde el primer día también, desde La Rosa de los Vientos, siempre sí. Formando parte de uno de sus pétalos. Pues vuelvo a decir lo mismo, que verdaderamente es un placer y es un honor, porque es que venir a la radio a hablar de cine, que nos escuche la gente y estar en tan buena compañía, pues es que ya está suficientemente pagado. Y hablando de cine español, porque siempre José Manuel ha hecho mucha insistencia en eso, y lo hacía en el primer programa de La Rosa de los Vientos. Iniciar algo, el principal componente es la ilusión, de eso no cabe duda. Y si se trata del cine, más todavía. El cine siempre debe estar. Claro. Y el cine español mucho más. Mucho más. Siempre hemos estado al lado del cine español, y en estos momentos y en esta etapa que iniciamos así, a estas horas de la tarde, que yo creo que es muy buen momento también para hablar de cine, será protagonista el cine español. Fíjese usted qué título, La Rosa de los Vientos, una película, ¿verdad? Naturalmente, claro que sí. Hay muchas películas con el nombre de Rosa. ¿Sí? Pues yo creo que sí. Pues alguna vez hablaremos de eso, ¿verdad? La Rosa del Cairo, por ejemplo, aquella de Woody Allen, ¿no? Sí, señor. La Rosa Púrpura de, del Cairo, es, maravillosa púrpura, película. Sí. Pues el nombre de la Rosa, de también basada en el libro de Humberto Eco. Sí, sí, que la literatura que... siempre unida, que tú eres un gran amante del cine, pero casi casi tanto de la literatura, ¿eh? Bueno, la literatura ha formado parte de mi vida también durante muchos años y naturalmente, pues sí, tengo un recuerdo importante. Porque el cine es literatura también, los guiones son literatura, claro, sin buena literatura no hay buen cine. Los guiones son buena literatura, las bandas sonoras son buena música, el cine forma o reúne a muchas de las artes en su propia esencia del cine y la literatura, por supuesto que sí. ¿Cuántas buenísimas películas parten de libros también estupendos o a veces incluso mejoran al original, a la novela o al cuento original, muchas veces. Y para la gente que a lo mejor se haya quedado un poco despistada, como La Rosa de los Vientos, el sábado por la tarde, pues hay que decir que nosotros pasamos de hacer todas las noches de turno de noche y que el inicio de La Rosa de los Vientos fue sábado por la tarde y domingo por la mañana. Es verdad, y era un programa estupendo, el de domingo por la mañana, por supuesto, toda la mañana del domingo para hablar de todos los contenidos de La Rosa, y el sábado por la tarde, pues yo lo recuerdo con muchísimo agrado. Primero Rosa de los Vientos, luego se llamó La Red, uh-huh. Y nos dedicamos un poquito más, pues... Tenían actores, bueno, directores... Por supuesto, hemos tenido entrevistas con actores, directores, pues me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Vicente Aranda, ¿no? Uh-huh. O de Reyán, que estuvo hace poquito con nosotros, pero también estuvo una noche Alicia Borrachero, en fin, una nómina importante de actores, de actrices, de directores que pasaron por estos micrófonos con nosotros. Fíjate, entonces se comenzaba la red, comenzaba a hablarse de internet. Eso es. Ha cambiado tanto el mundo a partir de internet, pero el cine ha cambiado mucho. Todavía no se sabe si para bien o para mal. No se sabe porque se ha unido la crisis de las grandes pantallas, se ha unido a la crisis económica y no sabemos qué parte es responsable de qué parte, pero indiscutiblemente el cine de hace unos años no es el cine de ahora. Y has vivido esa transformación y también has contado a los oyentes con las dudas que te generaba y también con los beneficios que eso tenía. Sí, ¿no? Sí, creo que ha cambiado para bien y para mal las dos cosas. Hay muchas veces que una película a lo mejor se estropea o no es, y otras veces al contrario, muchísimo mejor gracias a la técnica, gracias a los avances, ¿no? No tenemos nada más que ver el cine de hace siglo y pico, que ya es un arte viejecita. Georges Méliès emocionaba y encantaba a la gente con sus trucos, que hoy naturalmente nos parecen trucos infantiles. Bueno, esa esencia el cine no la ha perdido. Hoy los trucos son francamente majestuosos. Hay películas que son todo truco, pero sigue siendo la misma esencia del cine. Y hubo un truco, y en ese truco de escapismo, el programa desapareció durante un año, sí. Pero después volvió. Y evidentemente, ahí estaba José Manuel Escribano. Pues qué alegría poder presentar al decano de nuestros colaboradores en La Rosa de los Vientos. Todo un orgullo, todo un lujo, todo un placer tener de nuevo aquí a mi diestra a mi querido don José Manuel Escribano, perfecto crítico de cine, un poeta del séptimo arte que va a ilustrarnos en estas madrugadas inquietas de La Rosa, pues con las novedades, con las noticias, con la crítica, con el ranking que recuperamos este año, tenemos un poquito más de tiempo, y luego pues salpicando en alguna de estas noches ese cine de Zona Cero tan aplaudido por parte vuestra. Es que el cine 0-0 no puede faltar, claro, es una pieza ya insustituible. Vamos a hacer que disfrutes muchísimo con el séptimo arte y con esa visión especial que tiene José Manuel de este mundo tan colorido. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bienvenido, bienvenido. Bien, bien hallado, muchas gracias por esas palabras tuyas, absolutamente inmerecidas todas. Bueno, eres el decano de, bueno, eso sí, de todos los colaboradores. Eso sí, una edad tiene uno. Ya sí, tienes una edad, es un grado, ya tienes unos galones, pues, y aquí sí, estamos, sí, en la octava temporada ya, octava temporada de La Rosa de los Vientos. Pensábamos que las seis de turno de noche no podrían ser superadas. Bueno, pues vamos a iniciar la octava en La Rosa. Y las que quedan. Y las que quedan. Y por supuesto, hablando de lo que nos apetece hablar, de cine, de buen cine. Y de es que cine. Yo no sé si hay buen cine o ya no... Bueno, cada vez está más caro, porque la entrada cuesta mucho y porque además muchas veces no es buen cine. Que lo bueno cuesta, ¿no? Eso dicen algunos, ¿no? Efectivamente, yo no me acuerdo ya lo que costaba la entrada en ese momento, pero de luego ahora... Pues dos o tres euros, exactamente. Si es que existía ya el euro, sí, ahora, que para entonces sí, en el 2004 ya existía. Bueno, Este año parece que el cine ha estado bien, ¿no? Parece que ha ido mucha gente a las salas, parece que se han visto las películas abundantemente, quizá porque una o dos se han visto más que... muchísimo más que las demás, ¿no? Pero en fin, bueno, ahí está la cosa, el cine siempre es caro, claro, lo bueno cuesta, y aunque a veces se hacen esos prodigios con muy poquito dinero, la verdad es que sí, que es un arte que en fin, hay que sacarse del bolsillo muchísimo dinero. Y tú has sido siempre un defensor, has insistido mucho en la pantalla grande, ¿no? Hombre, a la gente tenemos que seguir imitándole a eso, que es bueno la pantalla pequeña, la pantalla del ordenador, la de televisión, se pueden ver cosas que ya no están en la pantalla grande, pero la pantalla gigantesca, el ser posible, sí, que no esté en multicines. Es muy tradicional, es versión original, pantalla grande, cine español, sí, y turco. Bueno. También le encanta, ¿eh? Sí, bueno, y el maltés también le gusta mucho, sí, y el jordano, hacen Jordania películas extraordinarias también. Y el finlandés cuando lo firma Kaurismäki. Ay, ¿eso te iba a decir? Que el protegido. Claro que sí, hombre, el cine, pues eso, como decía el cinecito aquel, ¿no? El cine en el cine, ¿no? O al cine en el cine, ¿no? En fin, la pantalla grande, y naturalmente todas las otras también, claro que sí, pero si te ven las películas hasta en la pantallita del smartphone, ¿no? Del móvil, ¿por qué no? Claro que sí, pero también hay que insistir y hay que recuperar la costumbre de ir al cine, de ir a las salas, pues todo el mundo juntos, que es como mejor se ven las películas, como son más divertidas, como tiene uno ganas de aplaudir, ganas de llorar cuando uno se emociona, en fin, el cine en las grandes salas. Y he de decir que a partir del 2007 con Servidor, hablando aquí semana tras semana de cine también, con José Manuel Esquivano, con esa lista también estupenda y maravillosa, ese Super 10, y yo tengo que dar las gracias absolutas a José Manuel Esquivano, él lo sabe, por su apoyo, por su amistad, por su cariño, por tantas y tantas cosas durante todos estos años. Desde siempre, desde el primer día, porque tienes la desgracia de haberme conocido pues hace ya bastante tiempo, y tienes una desgracia todavía mayor, que es venir todas las semanas aquí y hablar de cine con el servidor que intenta aprender. No, de lo que nos cuentas. De ninguna manera, Bruno. Gracias a ti, gracias a ti, Silvia, que has trabajado siempre a este y al otro lado del cristal para hacer que este programa fuera pues cada vez mejor, y gracias también a los compañeros que están ahí detrás del cristal, a los esos maestros de los botones que son los que verdaderamente hacen que esto suene, que esto funcione y que la gente nos oiga. Sin ellos no hay radio y tampoco habría cine en esta ocasión. Y sin críticas, porque tus críticas pueden... Bueno, no sé si es uno de los puntos importantes y que siempre han estado semana tras semana en La Rosa de los Vientos contigo en el callejón. Las críticas, yo siempre me he preguntado cómo se puede ser tan elegante a veces diciendo cosas duras, ¿eh? No lo sé, no, la verdad es que no tengo ni idea. Yo procuro que cuando me siento a escribir... Y cosas crítica, maravillosas siendo también ecuánime y justo, ¿no? También. No lo sé. Yo procuro decir la verdad. Vamos, nunca he mentido desde mi punto de vista, desde mi opinión, naturalmente, ¿no? Digo la verdad y procuro, desde luego, destacar siempre lo mejor de cada película, lo que más vale. Y si la película es muy mala, entonces ya me enfado mucho y lo digo también. Y eres muy claro y muy honesto al decirlo. Y aquí siempre en La Rosa de los Vientos se premia la honestidad, y seguro que los oyentes premian que esté semana tras semana con nosotros. En esta edición número 1000 del Callejón hemos elegido una película, se ha elegido una película para la crítica, es una crítica especial, ¿no? La de Bergman. verdaderamente es una crítica, no sé si es especial, pero la película desde luego sí lo es. Bueno, pues si te parece, vamos con ella, la escuchamos un poquito y después a lo importante, a la crítica José Manuel Escribano. ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado? Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Berman 4 y por eso... ¡Berman 4! ¡Usted hace Berman 4! Berman, la película de la que nos ofreces la crítica en la edición número 1000 del Callejón. Pues sí, el hombre pájaro, Berman, dice Iñárritu, o la inesperada virtud de la ignorancia. Es de esas obras que tienen subtítulo, me hace muchísima gracia eso. El director, ya lo acabo de decir, es Alejandro González Iñárritu. La producción es también de él, junto con Jelleser y Arnold Milchan. El guión de Alejandro González Iñárritu y Nicolás Giacobone. Algunos de los protagonistas son Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton y ya digo, y alguno más. Bueno, Alejandro González Iñárritu, que ha nacido en México en el 63, ha realizado hasta la fecha 5 películas. Debutó en el 2000 con Amores Perros y siguió con 21 Gramos, Babel y Beautiful. Todas ellas de extraordinaria calidad, aunque su cine resulte siempre incómodo, con frecuencia oscuro, doloroso y decididamente dramático. Birdman alcanza la misma excelencia, pero con este argumento y las peripecias del protagonista es posible reírse, gracias al feroz sentido del humor que destila y a la vergüenza ajena que a ratos acude al espectador, y sobre todo dar rienda suelta a la imaginación y a la capacidad crítica de cada cual, por la inagotable catarata de inteligencia y verdad que destilan sus imágenes. El protagonista es Regan Thomas, el mejor Michael Keaton que hemos visto en años. Un actor que fue, en sus años mozos, una estrella de la pantalla en su papel de Birdman, un superhéroe muy popular y muy admirado. Pero ha pasado el tiempo y personaje e intérprete han caído en el olvido. Por eso ahora Regan quiere recuperar esa fama y el cariño de sus seguidores y alcanzar el reconocimiento final como actor, representando en Broadway una ambiciosa obra de teatro. Pero mientras se acerca la hora del estreno y se muestran al público los últimos ensayos generales, van sucediendo, o quizás solo lo parece, multitud de acontecimientos inesperados o provocados, graves o hilarantes, muy reales o muy imaginarios. La propia obra, ficción dentro de la ficción, o no, una adaptación de ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor?, de Raymond Carver, es, además de la columna vertebral de la película, la mejor definición del protagonista, un hombre apresado por su personaje, tan capaz de prodigios de telequinesia y levitación como incapaz de reconocerse y de amar. La narración avanza, según Regan se la cuenta a sí mismo, mediante largos planos secuencia apenas fracturados por los que el protagonista transita solo o en compañía de otros, su pareja actual y su exmujer, tan huérfanas de cariño verdadero la una como la otra, su representante, el único que parece poder comprender, ya que no domara a la fiera, su compañero de reparto, otro actor tan megalómano y rimbombante como él, pero con mucho éxito, algo de todo insoportable, o su hija, una criatura celestial en el borde de la navaja. O como digo, solo, la única manera en que Regan no hace daño a nadie más que a él. Pero Birdman, la película, contiene mucho más que Birdman, el personaje, porque el personaje, claro, explicita la forma en que el arte, y en concreto el cine, y más en particular el cine americano, consume a sus héroes y olvida a sus mitos, y cómo ese cine de consumo y digestión livianos seduce a las masas que a la vez rechazan las propuestas más inteligentes. Pero el guión de Iñárritu y la mirada de Keaton van mucho más allá, para cuestionar el valor del propio arte y del artista, y por supuesto el de la crítica, cierto ejercicio de la crítica, para ser más exacto. Y aún queda discurso hecho cine para volver la vista sobre el ser humano como persona, como padre y esposo, como creador e intérprete. Fascinante, Birdman. Una historia compleja, hecha de capas que se superponen y encajan con milimétrica precisión. Un impactante ejercicio de estilo, de suma dificultad, que combina realismo y poesía, el retrato a ras de suelo y la fantasía surrealista. Y un vehículo también, elemento común en toda la obra de Iñárritu, para el lucimiento de sus intérpretes. El citado Michael Keaton, los estupendos Edward Norton y Zach Galifianakis, y una superlativa Emma Stone, la actriz más en forma y más carismática de su generación. Ella se las tiene con Keaton y con Norton y no pierde ninguna confrontación. Berman se ve con pasión y se disfruta de su aparente ligereza y de su espíritu revulsivo, irreverente y a la vez profundamente humano. Se podría hablar de ella durante horas, pero es una película tan brillante, tan sugerente, que cuesta reducirla a palabras. Es mejor ir a verla, si se puede, volando. Berman, la película de Iñárritu, ya está en los cines, es una de las grandes apuestas para este momento. Momento este, el de la edición número 1000 del Callejón, con José Manuel Escribano, que también tiene un Super 10. ¿Y qué es este? ¿Y qué nos sitúa esta semana tan especial en el puesto número 10? Pues Anoche en el Museo, El Secreto del Faraón, primera semana en la lista. La película con Ben Stiller de protagonista, como todas estas de los museos. 9. The Imitation Game, la película de Morten Tildum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, película de la semana, primera semana en el Super 10. ¿En el 8? Pues bajando un poquito ya, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Esta comedia francesa de Philippe de Chauveron ha llevado a millones de espectadores en Francia, vamos a ver en España. En el 7. Big Hero 6, película de animación de Don Hall y Chris Williams, tercera semana en el Super 10 y bajando. En el 6, La Sal de la Tierra, la película de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, ha bajado un poquito, pero son ya 9 semanas las que están en el Super 10. En el 5, El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, tercera semana mantiene la posición. 4, Mr. Turner, tercera semana y ha bajado un puestecito. En el 3, pues llega la sorpresa, en el 3 está Boyhood, la película de Richard Linklater. Los distribuidores se han permitido volverla a reestrenar, vuelve a estar en la cartelera y naturalmente vuelve a estar en el Super 10. Es que es una película estupenda. Y es una película, además, que si hay suerte, y parece que sí, y el hecho de que resuciten las pantallas ahora puede tener que ver con haya algún que otro soplido respecto a lo que va a pasar en los Oscar con Boyhood, ¿no? Y en los Globos de Oro dentro de muy poquitas horas. De muy poquitas horas, mañana claro, mismo. Ahí estará The Imitation Game, ahí está, por supuesto, Boyhood, y también Birdman, yo creo que favorita. En el 2, Winter Sleep, la película de Nuri Bilgen Ceylan, este cine turco del que hablabas hace un momentito, 12 semanas en la lista, una película sensacional. Y en lo más alto, esta semana, puesto número 1, pues la que va a ganar unos cuantos Goyas, no sé si 17, La Isla Mínima, la película de Alberto Rodríguez con Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, 15 semanas en el Super 10. Madre mía, cuánto cine importante hemos tenido esta noche, pues sí, en el Callejón con José Manuel Escribano. ¿Queda alguna recomendación que hacer? Hombre, esta película, mira, Corazones de Acero, la película de David Ayer con Brad Pitt de protagonista, una película bélica, pero mucho más que una película bélica. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, que será la edición 100. Uno. 1001, una odisea en el espacio, un gustazo en la radio. José Manuel Escribano, el gustazo ha sido nuestro, el gustazo es nuestro y será nuestro. Un fuerte abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Nos ponemos al tanto de toda esa actualidad que tiene que ver en esta ocasión con lo medioambiental y la concienciación. También es el año internacional Los suelos, sí. Era de la luz también el otro día, pero ahora también de los suelos, ¿no? Sí, y puede parecer un tema árido, ¿eh? Palabra no escogida al azar. Bueno, puede parecer o resultar un tema árido, pero veréis la importancia de este Año Internacional de los Suelos, que, como bien dices, Bruno, el 20 de diciembre de 2013, la Organización de las Naciones Unidas, en su 68ª Asamblea, proclamó no solo 2015 como Año Internacional de la Luz, sino también como el Año Internacional de los Suelos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la encargada de implementar este ICE 2015 en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colaboración con los gobiernos y la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. El ICE 2015 tiene como objetivo mejorar la concienciación, la comprensión de la importancia del suelo en materia de seguridad alimentaria y funciones ecosistémicas esenciales. En detalle, los objetivos específicos que se persiguen en este año internacional de los suelos son los siguientes: conseguir una plena concienciación de la sociedad civil, de los responsables a la hora de tomar decisiones sobre la profunda importancia del suelo para la vida humana, educar al público, como decimos, pues para no predicar en el desierto, sobre el papel crucial que desempeña el suelo en la seguridad alimentaria, en la mitigación de la pobreza, en la adaptación del cambio climático, y apoyar políticas, acciones encaminadas al desarrollo sostenible, a la protección de los recursos del suelo, fortalecer también iniciativas en relación con el proceso de los objetivos de desarrollo sostenible, de la agenda post 2015, promover la recopilación de información sobre el suelo, la supervisión a todos los niveles, mundial, regional, nacional, y un leitmotiv. El leitmotiv de este año es suelos sanos para una vida sana. Esto es lo que persigue el Año Internacional de los Suelos, que se inauguró oficialmente el 5 de diciembre de 2014. Y os preguntaréis por qué entonces. Y entonces fue porque se celebraba el Día Mundial del Suelo. Y para ello tuvo lugar una serie de actos conmemorativos en ciudades como Nueva York, en Santiago de Chile, en Roma, en Bangkok. En uno de ellos, en Roma, a él acudió el director general de la FAO, José Graciano da Silva. Destacaba entonces el papel esencial que supone para nosotros, para el ser humano, los suelos. Y dijo esto, dijo que no tienen voz y que pocas personas hablan por ellos, por los suelos, pero que son nuestros aliados, aliados silenciosos en la producción de alimentos. Acción contra el hambre, por ejemplo, cifra en 870 millones de personas las que padecen hambre y malnutrición. En un mundo, dice Acción contra el hambre, donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población mundial. Y lo cierto es que uno de cada seis personas en el mundo están amenazadas por el hambre. Según la FAO, el crecimiento demográfico requerirá aumentar la producción alimentaria aproximadamente un 60%. Advierte además la FAO que el ritmo actual de degradación de los suelos pone en peligro la capacidad para atender las necesidades de las generaciones futuras. Es algo que hemos hablado aquí muchas veces en Azul y Verde. WWF nos lo recuerda una y otra vez en ese informe Planeta Vivo, en su última edición, por ejemplo, la de 2014, nos advertían de nuevo de que necesitamos el equivalente a un planeta y medio, como la Tierra, para brindar los recursos y bienes y servicios ecológicos que usamos cada año. Claro, la cuestión y el mensaje es, por un lado, hay para todos, pero no todos tienen que comer. Ese mensaje es importante. 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas, uno de cada seis, como nos acabas de citar, que el planeta tiene capacidad para más. Eso sí, le vamos a estar pidiendo más y le estaremos creando un daño, pero si el daño lo estamos creando en la tierra, uh-huh, en el suelo, en el lugar que es necesario para esa producción agrícola, entonces, si seguimos así, estamos mermando la capacidad. Podremos acabar mermando la capacidad del planeta y no tendremos que llegar a ese punto, claro, ¿no? Y porque pasa también gente, muchísima gente pasa hambre porque desperdiciamos un montón, uh-huh, mucho de lo que producimos. Bueno, a este respecto, por ejemplo, el último estudio que pone en solfa la degradación de nuestro entorno, esa merma, pues pone el foco, por ejemplo, en las cuencas fluviales, concretamente en la de varios ríos de Estados Unidos, como el Chattahoochee, el Roanoke y el Savannah. Fijaos, hasta el siglo XVIII la tasa de erosión era aproximadamente de 2,5 centímetros por cada 2.500 años. A partir del siglo XIX esta tasa pasó a ser de 2,5 centímetros cada 25 años. Es decir, la conclusión a la que llega el equipo de geólogos de la Universidad de Vermont en Estados Unidos y del Imperial College de Londres supone advertir a los seres humanos que la deforestación, la agricultura, aumentan la erosión por encima de su tasa natural. El estudio, que ha sido publicado esta semana en la revista Geology, nos señala cuál es el desgaste natural. No señala eso, no señala cuál es el desgaste natural, cuál es el provocado por la actividad humana, pero sí que constatan los científicos que estamos ante una situación insostenible, que la Tierra no regenera un suelo valioso para los cultivos lo suficientemente rápido como para reponerlo de la erosión que provocamos nosotros los seres humanos, y de ahí esa seria advertencia. Vamos a ver datos sobre degradación a nivel mundial. Por ejemplo, un tercio de todos los suelos se degradan, dice la FAO. Motivos: erosión, compactación por uso de agroquímicos, hay pobre irrigación, tierras secas, hay mala aireación, salinización, agotamiento de la materia orgánica y nutrientes, acidificación, contaminación, prácticas insostenibles de gestión del suelo. Y por todo ello, pues tenemos que recapacitar de cuánto espacio disponemos, cómo tratamos ese suelo, ese espacio del que disponemos, cómo lo protegemos, por ejemplo, ante catástrofes naturales, incendios, cómo lo cuidamos, cómo lo respetamos, pensando siempre en ese desarrollo sostenible. Tenemos que tener en cuenta todos los recursos del planeta: agua, oxígeno. Lo importante de esta sección es que nos quedemos con, aunque sea un dato, con que os quedéis un dato de esta sección, para nosotros es trabajo satisfecho. Por ejemplo, si tenemos delante el informe publicado en 2011 por la FAO, titulado El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura, se dan muchos datos. Se analizan los peligros, se muestran geográficamente y se presentan posibles soluciones. Por ejemplo, que para 2050 la previsión de hectáreas de bosque en el mundo es que desciende en todos los continentes. Que en 2050 la superficie mundial de tierra cultivable y productiva por persona va a suponer solo una cuarta parte de la que disponíamos en 1960. Que actualmente las tierras peor cultivadas se encuentran en países en desarrollo. Que precisamente es ahí, en los países en desarrollo, donde se estima que se va a requerir un aumento de la producción, un 100% aumento de la producción en 2050 con respecto a 2009. Que la actividad agrícola representa el 11% de la superficie terrestre, pero fijaos, que consume el 70% de toda el agua que se extrae de acuíferos, ríos y lagos. En fin, son muchos datos, todos los encontráis en la web de la FAO.org y en la web dedicada al Año Internacional de los Suelos, FAO.org/Solís-2015. Ahí lo encontraréis. Y son muchos datos y poco tiempo, pero con que os quedéis alguno, con alguno de los que hemos dado, para haceros recapacitar, ese es el fin último, ¿no? Y en nuestro país también podemos hablar de degradación. Se ha acelerado durante la última década. En una entrevista para EFE, el presidente del ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Luis Suárez, dijo esta semana que la amenaza se llama, por un lado, aridez climática, consecuencia de una reducción importante de las precipitaciones, llueve menos, suelos secos, y la presión urbanística. Claro, cada vez nos vamos quedando con menos terreno, cada vez hay más urbes. Y como dice Luis, dice, sin un suelo sano se arrasa cualquier tipo de vida. Es más, y con sus palabras concluye, dice, lo más importante es la concienciación ciudadana, porque una persona informada es una persona que prevé problemas como la desprotección del suelo y sus consecuencias presentes y futuras. Por lo tanto, y en conclusión, hay que luchar para poder poner, y esto ya no es una metáfora como la usamos muchas veces, sino la realidad absoluta, poder poner los pies en la tierra. Exacto. Martín Espósito, muchísimas gracias. A cuidar el medio ambiente. Y escuchamos ahora Mujeres con Historia. Escuchamos ahora cómo Silvia Casasola nos va a hablar de una mujer llamada Margaret Keane. Tendría que haber pasado a la historia de no ser porque su marido le robó sus cuadros y le puso su firma. Mujeres con Historia. Hace pocas semanas estrenaba la última película de Tim Burton, Big Eyes, Ojos Grandes. Unos ojos que fueron el sello característico del artista que los pintaba y que pasaron de ser algo kitsch a ser cuadros de culto. Sin embargo, en la historia de su creadora existen luces y sombras, porque mientras ella pintaba sin parar a veces 12 o 16 horas seguidas, su marido se llevaba la gloria afirmando que él era el autor de los cuadros. Hoy conoceremos cómo Margaret Keane logró superar su terrible timidez y conseguir decir al mundo, alto y claro, su gran secreto. Aquí estamos, ¿eh? Eres la única alma viviente a quien puedo contarle mi secreto. Yo pinté cada uno de ellos, cada ojo grande. Fui yo. Y nadie lo sabrá excepto tú. Margaret siempre había sido muy tímida e introvertida y utilizaba la pintura como medio de expresión para comunicarse con el mundo y las personas que habitan en él. Había nacido en Tennessee, Estados Unidos, y fue prácticamente criada por su abuela, de la que aprendió el respeto a la Biblia y, según ella, su pasión por la pintura. Comenzó a pintar siendo muy niña. Sin darse cuenta, dibujaba ojos en los márgenes de los cuadernos y también de los libros. Ojos que cada día iban aumentando de tamaño. Su primer óleo, el cual conserva en su galería, lo pintó con tan solo 10 años. Se trata de una niña llorando y otra riendo. No sabía por qué esa fascinación por pintar ojos grandes, y con el tiempo llegó a la conclusión que aquellos ojos tan abiertos, aquellos ojos, intentaban encontrar respuesta a las eternas preguntas. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Pintando en la calle en la ciudad de Norwich, conoció al que sería su segundo marido, Walter King. La experiencia amorosa anterior había sido algo traumática. Eso sí, el nacimiento de su única hija Jane no lo cambiaba por nada del mundo. Y por supuesto, para inmortalizarlo, le pintó un retrato con unos ojos enormes. Mientras intentaba reponerse del divorcio, apareció en su vida Walter. Al principio, parecía el hombre ideal. Con él, compartía la misma pasión por la pintura y se le veía una persona muy cariñosa. Él había estado en París y afirmaba haber aprendido con los más grandes del momento en la ciudad de la luz. A Margaret le gustaron mucho los paisajes parisinos que supuestamente pintaba y comenzó a sentirse querida y protegida por Walter. Parecía el hombre de sus sueños, así que no se lo pensó y se casaron en 1955. Walter vio mucho potencial en los cuadros de Margaret y comenzó a intentar venderlos. Sus dotes de marketing y buen vendedor comenzaron a dar los frutos de tal modo que abandonó su trabajo vendiendo casas a través de una inmobiliaria para dedicarse por entero a ser el marchante de arte de su esposa, o al menos eso creía ella. El éxito era cada vez mayor. Los cuadros de Margaret estaban poniéndose de moda y otros pintores incluso comenzaron a imitar su estilo. El dinero empezó a llegar y aunque Margaret estaba muy contenta por no tener problemas económicos, se notaba muy angustiada porque Walter cada vez la trataba peor. Le decía que tenía un aspecto horrible. Las pocas veces que decidía acompañarle a alguna exposición, le decía que no hablara con nadie, que siempre metía la pata. Vamos, que la trataba fatal psicológicamente. ¿Qué era lo que le pasaba a Margaret? Pues que tenía una gran inseguridad que se sumaba a su gran timidez. Pero lo que ella no se podía imaginar era hasta qué punto su marido se estaba portando como un mezquino arrogante. Resulta que durante una de esas exposiciones donde Walter hacía todo lo posible para que no acudiera, ella mantuvo una conversación muy interesante con un fan de sus cuadros. Mientras halagaba la pintura de Big Eyes, Margaret hizo un comentario sobre la creación de los mismos y el señor le dijo: ¿ah? ¿Usted también pinta al igual que su marido? Casi se la traga la tierra. De forma fortuita, descubrió que Walter había asumido la autoría de los cuadros que ella pintaba. Cuando le pidió explicaciones, Walter se justificó diciendo: nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. Además, había estado utilizando una estrategia lastimera para explicar por qué sus cuadros tenían aquellos ojos tan enormes. Decía que al estar en Francia pudo ver muy de cerca a los niños que pasaban hambre tras la Segunda Guerra Mundial y ese recuerdo era el que le inspiraba para hacer esos ojos tan grandes. Walter consiguió manipular de nuevo a Margaret llenándola de miedos, diciéndola que lo iban a perder todo si decía la verdad. Y por temor cedió, siendo cómplice de la gran mentira. Esos cuadros forman parte de quién soy. Creo que debería firmarlos yo. Eso crearía confusión, ¿no crees? Porque ¿quién soy yo? ¿Quieres devolver el dinero? Si se lo cuentas a alguien, este imperio se hundirá. Pagaré ese precio. Es como un espejismo. En la distancia pareces un pintor, pero de cerca ves que no era así. El don de gentes de Walter logró hacer un hueco incluso en el mundo de Hollywood, y actores y actrices comenzaron a solicitar retratos de Kim, entre ellos Jerry Lewis, que fue retratado junto a su familia, o Natalie Wood, o incluso Joan Crawford, entre otros. Andy Warhol habló muy bien del trabajo de Kim, diciendo que si tenía tanto éxito, no sería tan malo como argumentaban algunos críticos. La pareja ganó mucho dinero y, aunque vivían en una casa preciosa con piscina, Margaret se sentía una prisionera. Los ojos de los niños o animales que pintaba comenzaron a reflejar su gran tristeza, hasta que aparecieron las primeras lágrimas retratadas. La demanda de los cuadros bajó. Walter comenzó a beber demasiado y Margaret decidió separarse. Entonces fue cuando la amenazó con matarla, a ella y a su hija, si decidía abandonarle. Pese a la amenaza, Margaret siguió en su empeño de separarse y él la pidió que le enseñara a pintar. Y ella lo intentó, pero el arte no corría por las venas de Walter. Harta de la situación, puso kilómetros de por medio marchándose a Hawái junto a su hija, pero seguía sin decir que era ella quien había pintado los cuadros. Incluso durante algunos meses le siguió enviando a Walter su propia obra. Y os preguntaréis, ¿cuál fue el detonante para que se atreviera a dar el paso definitivo? Su marido había realizado unas declaraciones a la revista Life donde se comparaba con el Greco o con Rembrandt. Incluso se atrevió a decir que pintaba los ojos mejor que el mismísimo Miguel Ángel Buonarroti. La indignación de Margaret llegó a tal punto al leer aquella entrevista que decidió contar toda la verdad. Fue durante un programa de radio en 1970. Allí fue cuando reveló que ella era la verdadera autora y no el farsante de su marido. Lo hizo con mucho temor. Todavía se acordaba de la amenaza de muerte. Pero el periodista le sugirió que retara a su esposo a pintar en público para que el mundo descubriera quién decía la verdad y quién mentía. Walter entonces respondió demandándola, pero el juez lo desestimó por falta de pruebas. Kim se marchó a Europa un tiempo a ver si todo se olvidaba. Mientras tanto, Margaret rehacía su vida. En 1974 se hizo testigo de Jehová y poco tiempo después se casó con el periodista deportivo Dan Maguire. Pero Walter no estaba dispuesto a dejarla tranquila y volvió a América a mediados de los 80, declarando a los medios de comunicación que su exmujer había dicho que ella era la autora porque pensaba que él había muerto. Esta vez fue Margaret quien le demandó por difamación. Tenía que resolver la usurpación de la autoría de los cuadros de una vez por todas. El juicio se celebró en 1986. Hacía 20 años que no se veían. Él por entonces tenía 70 y ella a punto de cumplir los 59. El abogado de Margaret estuvo pidiendo en todo momento que los dos pintaran un cuadro para que el jurado pudiera valorar quién era el verdadero creador de los Beat Eyes. Tras mucho pelear, por fin, el juez accedió. Margaret pintó el cuadro de un niño con unos ojos enormes en menos de una hora. Walter aludió tener un problema en un hombro y no consintió, ni tan siquiera en intentarlo. Por tanto, fue condenado a pagar 4 millones de dólares en concepto de daños morales y psicológicos. Margaret no vería ni un céntimo de dólar, pero recobró lo más importante, que el mundo reconociera que ella había sido la verdadera artista. En la actualidad, Margaret es una mujer feliz. Vive en Napa County, en California. Sus obras, que muchos críticos rechazaron, se venden por $200,000. En España, en el Museo de Arte Contemporáneo de Jaén, se pueden ver dos de sus obras donadas antes de la separación. Y sigue gustando muchísimo a sus fans, como el mismísimo Tim Burton, que la siguen reverenciando, pues, no en vano, forman parte de la historia de su vida. Estábamos en shock, porque la película está tan bien hecha que nos recordó todo. So well done. Amy Adams is... Amy Adams hace una fantástica actuación. Y Crystal es exactamente igual que Walter. Realmente es una copia abrumadora de mi historia. Acabamos de oír la voz de Margaret King y también a Lorena Pérez Mansilla, que ha colaborado Mujeres con Historia. Y sobre todo, os recordamos y os recomendamos que podéis ver la película Beat Eyes de Tim Burton, donde reconoceréis parte de la historia que os hemos contado esta noche. I had a dream that I was fine. I wasn't crazy, I was divine. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Quedan unos últimos apuntes. Por ejemplo, Silvia. Que agradecemos a Alfonso Borrega, que nos ha enviado unas pastas caseras riquísimas, que como ya hemos hecho hueco en el estómago durante estas Navidades, pues ahora ya no las podemos comer. Claro, claro, y como son caseras me las pienso llevar, así que apurar ahora. Pues venga, pilla. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, de verdad, a él y a todos los oyentes, porque como siempre tienen de detalles estupendos, aunque sean postnavideños, como estos, que sientan y están todavía más ricos. Y si quieren seguir enviando, y nosotros, que estamos encantados, sí, que hacemos huecos así despacito, pero hacemos. Fuerteventura 12 en San Sebastián de los Reyes. Todos los regalos están aceptados. Exactamente. Volvemos mañana. Sí, y más. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después el doctor Beltrán. En buenas manos. Os dejamos. Será a las 2 de la madrugada cuando volvamos con tertulia y con otras cosas.